Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú descargas esta aplicación en tu celular, smartphone o similar, en el Play Store y la comodidad de tu celular. Saludamos también a la gente de Radio Aucan en la sexta región a través del 107.1 de la frecuencia modulada, donde salimos simultáneamente hasta las 12 del día, donde ellos pasan al Club de los Aucanitos y nosotros seguimos comentando y de largo hasta la 1 y a veces muy pasado de esa hora. Como todos los días, de lunes a viernes que va el matinal, de 10 a 13 horas hasta la 1 de la tarde. Y recuerda que también está la repetición a las 6 en punto de la tarde. Está esta repetición del matinal de Radio Villa Francia. Y ya está Inés acá en los estudios de Radio Villa Francia. ¿Cómo estás? Extrañando a mi compañero. Ahora sí, saluda, que está muteado porque tenemos que cambiar con el de la del Alfonso que viene en camino. Se había atrasado. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Con frío? Esperando este día miércoles de lluvia, posiblemente, porque han caído goterones nomás. Goterones, pero va a seguir. Por lo menos yo estaba mirando acá cómo venía durante el día y va a haber lluvia intermitente, pero va a haber lluvia durante todo el día y en la noche también. Según estoy viendo aquí el clima. Sí, el pronóstico del tiempo. Vamos, entonces, es un día para matear y comer sopa y pilla. Por ejemplo, a las 3 de la tarde ahí habría lluvia, que hay una alta probabilidad de lluvia. Una vez aquí, hay hoy día, básicamente gracias a la tecnología, uno puede ir viendo los porcentajes, incluso a las 15 de la tarde, ya dije a las 3 de la tarde, perdón, hay probabilidad de lluvia. Estoy revisando acá porque estoy viendo, te digo, al tiro la hora como a las 4 ya va a haber harta lluvia. Pucha. Bueno, matear y comer sopa y pilla en la casa nomás, encerradito. Hay harta probabilidad y ya después de las 6 y a la medianoche. Esos son los pronósticos para el día de hoy. Cuidarse con una máxima de 16 grados, no más que eso. Hay que cuidarse los resfríos, del frío, de la humedad, que se viene fuerte. Recordemos que el viernes también hay lluvia. El viernes sí. También está anunciado lluvia. Sí. Pero bueno, es lo que va quedando, porque ha pasado como bastante rápido este invierno igual. Es mi visión. Tu visión. La mía ha sido como muy lento. Porque es que... te mojó la casa el otro día, pero fue una lluvia. Sí, pero yo soy de sol. Soy mujer de sol. Me gusta el día sol. Día para sopaipillas, ya dice ahí Pelusa que está... Hola, Pelu. Sumada a través de la señal online y también está la Andrea. Buen día, saludos a la Neis. Hola, Andrea. Oye, a la Pelu también se le mojó la casa el mismo día que yo. ¿En serio? Fue antes que yo y yo así como... Ah, está arriba el techo. De hecho, decía las malas lenguas que se te habían corrido las tejas. Sí, no, pero eso hace harto tiempo ya. Lo sabemos. Sí, no, yo no tengo problema con eso, lo asumo. Me parece muy bien sí. Eso. Se me corren las tejas, se me caen los tornillos, me faltan palos para el puente. Está claro. Y los nenitos para el bosque y todo lo demás. Todo ese, todo, sí. Días miércoles de inestabilidad. Como diría Pelota ya, chingó. No sé. De la banda uruguaya. De hecho, está... antes de que terminara, o sea, que empezara este programa, estaba sonando ahí Jorge Drexler, también Uruguay, igual que Pelota Chingó. ¿Dónde está esa canción Inestabilidad que tanto te gusta? Vamos, ya, yeah. Sí. Tenemos de todo el día de hoy. Tenemos varias cosas que comentar, varias cosas que revisar. Vamos a revisar pormenorizadamente lo relativo al caso Cascada, que terminó... sancionando por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros a Ponce Leroux, Julio Ponce Leroux, con Vial. Su grupo, bueno, La Rain Vial, está con TENS, también un grupo ahí también que funcionaba de manera concertada para hacer dinero en términos de... un poco enredado explicar cómo funcionaba, sí. Pero se lo voy a explicar pormenorizadamente, que tiene que ver cómo era el funcionamiento de esta empresa Cascada, que tenían un funcionamiento vertical y que vendían acciones, pero después se las volvían a comprar muchísimo más caro ellos mismos. Claro. Voy a explicar por qué ocurría eso. ¿Cuál es la historia también de Julio Ponce Leroux? Que más allá de ser ex yerno de Pinochet, por ahí por el año 91, de hecho, se anularon su matrimonio con Verónica Pinochet, una de las hijas del dictador. Pero él tiene harta historia, muy amigo de Sebastián Piñera, porque tenían un enemigo en común, que vamos a estar revisando ahí, que tenían como enemigo a Ricardo Claro, declarado enemigo de Ponce Leroux, junto también con Sebastián Piñera. Apareció Alfonso, no se lo llevó el viento, no se lo llevó la lluvia, llegó bien. Aquí estoy. Buenos días. Acerca un poco el micrófono a ti. Eco ahí. Muy buenos días buenos a días. Todos. ¿Cómo está? Bien. Este es como el Felipe Camiloaga en los matinales radiales, claro. Dicen por ahí. Sí, mira tú, ¿eh? El halcón. Oye, llegué tarde porque andaba buscando la estación de la línea número 8 del metro, pero no la encontré y ahí desperté, po. Que como la 1... Estaba durmiendo. Y como la 1 también presentó fallas hoy día. ¿De sí. nuevo? Yo no conozco la línea 8. No, no es por que eso, pues, eso la andaba buscando. Te quedaste durmiendo. Me quedé dormido, po. Y estaba soñando que buscaba la línea 8. O sea, cuando te llamé, ¿no venía ahí en camino? No, sí, venía. Te estabas levantando. No, y digo, menos mal me llamaron. No, así. Venía en camino. Bueno. No me despertó el pero teléfono. Ya está acá y eso es lo que importa. Estamos hablando ya del caso Cascada, que vamos a revisar pormenorizadamente, que tuvo ayer esta multa, que en definitiva prácticamente es un incentivo al delito. En definitiva, es decir, un buen negocio. Mira, y en el peor de los casos, te pueden multar. Claro. Y la multa, ¿sabes qué? No es tan... Este vale la pena. Es rentable el negocio. ¿Ah? Vamos a revisar. Pero ya algunos medios empezaron a hablar de histórico fallo y todo el cuento. Bueno, del sueldo mínimo también hablar entre de histórico. Dantesco e histórico está hecho el lenguaje mediático en este país. Sí, son irrisorios los históricos en este país. Sí. Para una... fraude dantesco. Claro. Y ahí termina ahí la frase ahí como completa, está como de titular. Claro, es el robo millonario que fue hace tiempo, pero este es como el fallo. Uh-huh. ¿Ah? Pero no se habla de todas las lucas que se llevaron para adentro y todo lo que claro. se o sea, más que fallo, claro. la multa, porque hay una investigación, claro. pero este, es un tema porque esto, ojo, ahí esto sigue, porque hay una arista ahí penal, y aquí está lo que determina la Superintendencia de Valores y Seguros. Ah, no de la justicia. No. como diría Marcelo, le mandamos un saludo tremendo, la justicia es lo que menos hay en tribunales, díganle tribunales nomás. Sí, también es porque justicia pocas veces se encuentra ahí. Muy sabio Marcelo ahí, por algo el gurú de su grupo y todo el cuento. El hombre sabe. Y muy respetado por todos nosotros. Sí, le mandamos un saludo que debe estar escuchando, se levanta bien tempranito él. Sí, porque tiene harta pega, parece. Y harto perrito y perritas que alimentar, tiene una camada nueva. Sí. Sí, son harto ahora. Y son preciosos. Y son muy lindos, ¿sí? Muy lindas. ¿Fue madre soltera una? Se quedó con puras perritas. Ah, ya. Sí, pues más difícil regalarla. Exacto, pero él se quedó con todas y las tiene ahí. Así que vamos a estar hablando harto de fraude, robos de cuello y corbata. Por ejemplo, hoy día saben que a Carlos Alberto Delano, más conocido como el Choclo Delano. Delano. Delano. Delano. Delano, que renunció hoy, o por lo menos así lo comunican, al directorio de la Teletón, la Fundación Teletón. Miren qué lindo. Oh, estaba en la Teletón. Sí, 17 años, no estaba así como recién, estaba de vicepresidente, de hecho, de la Fundación Teletón. Y que está siendo investigado precisamente también por el Servicio de Impuestos Internos a propósito de un delito tributario en lo que se conoce como el fraude al FUT. ¿Al qué? FUT. Ah. Tanto que se habla del FUT, sí, bueno, sí. Y que más encima hay un FUT 2.0 a propósito de la reforma tributaria, sirve para ese tipo de cosas. Gente solidaria, gente muy comprometida, muy, claro. con un altruismo potente. Todo corazón. Exactamente. Oye, dice, saludos chicos del matinal de Radio Vía Francia, nos vemos el viernes, papá. Ah. Ahí viene Gene. ¿Con tortillas curicanas? ¿Otra de Chumbeque? Eso, si viene del norte. Sí, pues viene del norte. Ah, entonces claro. Chumbeque. La suerte de alguno. Y el otro día como estaba un plato de comida. Y de algunas que andan también por otros lares. ¿Cierto? Hartos andan de acá. Sí, sí. Otros andan viajando. Uy, se andan todos repartidos. La diferencia está en que si tú vas hacia el norte o vas hacia el sur en esta época. Ah, sí, pues. Harta diferencia. Tiene lluvia para el sur, para la costa también, o sea, no es para andar en traje de baño y pasarlo, no. En cambio en el norte, en Iquique, ¿crees tú que no se bañó el papá? Claro, no tiene que haberse bañado ahí. Hay veces que pone, ¡ay, mamá! Sí. Sí, también, sí. Así es la cosa. Pasemos a revisar lo que tiene que ver con el caso Cascada. Y caso Cascada que terminó sancionando a Julio Ponce Leroux y otros ejecutivos con multas que sumaron cerca de 164 millones de dólares. Histórico, titularon algunos ¿cuántos médicos. ¿Cuántos miles de millones se habrán guardado en el bolsillo para que les multen por esa cantidad? Bueno, más que el doble de eso. Sí, por mínimo. De hecho, para empezar a graficar, creo que haberlo contado alguna vez. Hay una película de Robert Rodríguez que el mismo de la película El Mariachi, pero en la segunda edición que hace más hollywoodense, donde trabaja Antonio Bandera, hay una escena que a mí en lo particular me gusta mucho porque grafica bastante de lo que tiende a ocurrir constantemente o más frecuentemente de lo que uno piensa. Que es cuando está este tipo amigo del protagonista en el bar haciendo como el avance, tanteando el terreno, y llega a un bar de gente muy mala y empieza a contar una historia. Entonces, esta historia tiene que ver con un tipo que llega a un bar y este tipo pide su trago y en un momento determinado mira al cantinero y le dice... ¿Sabes qué? Te hago una apuesta. El cantinero le dice, ¿de qué trata? Mira, te apuesto 100 mil pesos a que ese vaso que está allá, yo saco mi miembro, voy a orinar, pero le voy a chuntar a ese vaso sin botar ninguna gota de pipí afuera del vaso. Y el tipo le dice, estás cagando, estás loco. No, en serio, una gota y te pago los 100 mil pesos. Ya, pues, le dice el otro. le pone la plata en la mesa y le dice, ok. O sea, no le pone la plata en la mesa, le dice, bueno, es verdad, una gota, lo más mínimo, se termina. Terminó. Y había una distancia como de unos 5 o 6 metros más o menos donde está. Y bueno, se saca el cuento. Y el tipo no la chunta en ningún lado, el mar tirado para allá, en el vaso al otro lado, en el piso, arriba el cantinero y lo mío entero, todo miado así el Y el cantinero cagado la risa. Cagado la risa el cantinero. Pero meao. Pero soy tonto, le decía, te acabáis de perder 100,000 pesos, soy muy tarado. Ahora tenéis que pagarme. Y el tipo le dice, ok, espérame aquí. El tipo se va a una esquina, conversa con otros tipos, ¿cachai? Ve que le pasan una plata, todo el cuento, y le dice, toma, aquí están los 100,000 pesos. Y el cantinero muy contento, todo el cuento, y le dice, oye, ¿y qué tanto habláis con los de allá y todo el cuento? No, pero es que lo que pasa es que habíamos hecho una apuesta antes que la tuya. Yo le aposté 300,000 pesos de que yo iba a venir, te iba a mear todo entero, y vos, más encima, no te ibas a enojar, te ibas a reír y ibas a estar feliz que yo te miara. Y se quedó con los 200,000 pesos y le pagó 100,000 pesos al cantinero. Eso como para graficar lo que pasó acá. Y pasa es muy comúnmente. Exactamente esto. Que lo que se termina ganando vale perfectamente la pena respecto a lo que se termina multando. O sea, es una inversión. Es parte del costo. Claro. Es lo que es hemos visto en todas estas multas que sacan a las farmacias, a las tiendas comerciales. Claro. Es la verdad. O sea, no hablamos de pena ni qué terrible van a desembolsar, no sé, por un tipo 70 millones de pesos. ¿Cuánto ganaste? ¿Y de dónde salió lo que ganaste? Ese es el tema, vos. O sea, lo están multando por algo que hizo. Pero la multa es tan baja con respecto a lo que a la ganancia, que al final es un negocio redondo. Claro. Entonces, pucha, total, si meto las patas, no importa, no voy a meter las patas, sino que lo voy a hacer para poder ganar el doble. Y voy a hacer la vista y paciencia de todo. Claro, y me voy a reír de todo. Claro, po. O sea, igual gano por todos lados. Claro. Y que pongan ahí que es el fallo del siglo, que no y sé, además, por la multa millonaria. ¿70 millones por cuánto que ganó? Pasa a ser como, pobrecito, mira los que tuvo que pagar. ¿No será mucho? Ayudémoslo. Claro, pues hagamos la colecta, claro. No creo yo que la gente esté diciendo pobrecito, pero lo que está señalando dice, bueno, por lo menos pago. ¿Pero pago qué? Sí, no, pues, las instituciones funcionan. ¿Un tercio de lo que ganó? Menos. Yo creo que está por ahí, por un tercio. Pero bueno, es lo que lograron descubrir también. Ahora, ¿cómo era el funcionamiento de esto? Porque acá hay una lista que se ha hablado muy poco. Algunos se han atrevido a mencionarlo, pero ¿quiénes son los perjudicados acá? Y acá se ha guardado una especie de silencio, por así decirlo. ¿Cómo funcionaba esta empresa cascada, todas ligadas a Ponce Leroux? Que en definitiva funciona, imaginémonos una cascada que va bajando. Y hay una empresa grande, que subsidia a las chicas, y otra más chica, y van haciendo una operación constantemente, pero todo controlado por la misma persona. Que en este caso es Julio Ponce Leroux. Y lo que hacían estas, con un directorio controlado por Ponce Leroux, generaban de una otra manera la orden de ventas, generaban de una otra manera ciertas condicionantes para terminar vendiendo. Ofrecían y dejaban libre en ciertas operaciones empresariales que hacían, financieras. Terminaban generando un paquete de acciones que quedaban a la venta. ¿Ok? Y ellos las compraban a través de testaferro, de otra gente, compraban. Y resulta que las mismas empresas, después, terminan comprando ese mismo paquete de acciones, pero muchísimo más caro. Es un poquito difícil entender ya. Yo vendo acciones y le pido a la Neis... Ponía un palo blanco. Claro, que las compre. y después yo las vuelvo a comprar. Y después tú las vuelves a comprar a 20. A 1000. Ya. Y dice, bueno, ¿qué voy a vender una cuestión? Este? Porque precisamente en eso consistía, porque se pedía plata, se pedía capitalizar, se pedía lo demás y se terminaba acumulando por otro lado. Porque en definitiva son todas las mismas empresas o tienen un mismo controlador. El tema es que, ¿a quién le robaron plata? Porque de una u otra manera la plata no aparece del aire, pues te la sacan de algún lado. Bueno, ahí están los pequeños accionistas de esta empresa, que poco y nada podían hacer. Y dentro de esta, porque uno entiende que el sistema financiero y empresarial en Chile funciona de una manera bastante particular, están los fondos de pensiones. Esos mismos que tienen pérdida y que le afecta directamente a usted el bolsillo, en términos de la jubilación. Y se cagaron precisamente al fondo de pensiones y a otras más también. A través de este juego que obviamente le rindió bastante, bastante plata a Ponce Leroux. Tanto que este año, ojo, este año, Ponce Leroux apareció en la revista Forbes. Por primera vez. Como los grandes millonarios. Como los grandes millonarios del planeta. Oye, una consulta. Esta empresa va a tener que pagar el señor Ponce Leroux. No, son particulares, no son empresas acá, en términos de cómo ha sido individualizado. Ya. Porque se entiende que esto es una sociedad y son personas las que tienen que pagar. Claro, ya. Tienen que pagar una cantidad de dinero de multa, pero la plata que ellos se robaron la tienen que reponer. Te estoy diciendo que van a pagar la multa. No, una cosa es la multa. Eso. Otra cosa. Eso es todo. Sí. Obvio. En la multa. Porque lo lógico sería que devolvieran la plata que se robaron. No. En un país donde funciona la lógica, pues. Obviamente. O sea, si tú a una persona la toman detenida porque se robó ciertas pertenencias, buscan las pertenencias para poder devolvérsela a la persona que se la robaron. ¿O acá no? Sí, pero acá no. Ya. Yo estuve que leyendo. Que quedara clarito aquello. ¿Eh? O sea, ellos pagan una multa y se quedan con el resto de la plata. Por eso decíamos, es como un tercio de la ganancia. Claro, y los que pierden al final, porque esa plata de la multa se va al Estado. Y el Estado se la entrega a los distintos empresarios que están muy mal en este momento, pobrecito. Y sucede que la gente que perdió la plata, que son los fondos de pensiones, no van a recuperar esa plata. No, pues. Y ahí estaba, hoy día en la mañana estaba hablando, porque igual me metí un poco a cachar el tema, y es complicadísimo el tema, cuesta un mundo entenderlo, me costó, yo creo que entendí el 1% del tema, y hablaba un senador, un diputado, no sé, no caché muy bien quién era, que era de la DC en la mañana. Sí. Entonces, él decía que era como que la gente, al final estaba poniendo como... el palmoteo de la espalda al tipo. Y decía, no, si aquí los fondos de pensiones no perdieron tanto. Es como un mito que esto haya sido así. No, en realidad no fue como ellos, como se dice, o como el abogado que está a cargo de esto es lo que lo está diciendo. No es así. Piñera no tiene nada que ver. Yo ahí no caché más. Yo me acuerdo que esta cuestión de Cascada salió el año pasado cuando estaba... Y ahí se habló de Piñera. Claro. Y se habló de Piñera. Entonces ahí ya como que me empecé a enredar, traté de buscar información para atrás y te juro que es súper enredado el tema. Pero que nuevamente perdieron los trabajadores porque jugaron con sus fondos. Se perdieron, pero ganaron los de siempre. Y pasó una multa, 70 millones creo que fue este Leroux, 70 millones. Y para abajo otro 40 y otro después como con 25. Y acá dicen que hay gente metida de la derecha y la Concertación también que no han salido los nombres. Entonces, no es una como cuatro nombrecitos al azar. O sea, son cuatro nombrecitos que tienen mucha historia. ¿Ah? Y aparte, que están avalados por la clase política de este país. Y que no se sabe por qué los dejaron comenzar. O sea, si esto viene del 2007 más o menos. Por una venta de unas acciones y que llegaron a Estados Unidos, unos bonos y algo así. Y ahí empezó y que ellos se metieron los gringos como que a ver, ¿sabéis que hay que investigar esto? Porque como que está medio chamuyento. Y hasta ahí nomás yo logré entender. Pero algo así es o no. ¿Es o no es? Por ahí va. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Es más o menos, o sea, Claro, como dices tú, es medio enredado porque donde una situación, como son cascadas, son distintas empresas, como decía Toño. Claro. Entonces, cada empresa tiene distintos dueños o tiene distintos representantes. Entonces, ahí uno se empieza a enredar. Y además, hay ciertos personeros, tanto políticos como económicos, que les conviene que enredar el asunto. ¿Qué? Para que la gente no capte verdaderamente cuál es el fondo de la situación. Entonces, la gran mayoría de la población no cacha una. ¿Por qué? Porque te lo enredan. No te dicen las cosas claramente como son. Entonces, ¿qué pasa? De que al final la gente dice, bueno, ya le cobraron la multa, ya, está bien. Claro, pero esa multa... O hay gente que ni siquiera sabe... de esta situación. Claro, porque y no sabe por qué pasó con su plata. Por tantas cosas, entonces no tienen idea, sino que cuando viene, jubilan y le dicen, no, su pensión es tanto. Y ahí empiezan a averiguar y el amigo del amigo y del amigo le empieza a contar, no, mira, si lo que pasó fue de que aquí hay un desgraciado que se robó la plata. Que un desgraciado en tal año, pero después otro desgraciado en otro año nos robó y después otro nos robó. Claro. Y así se la llevan. Y por eso tenemos una pensión como la mugre. ¿Por qué? Porque todos se roban la plata de las pensiones y al final los que ponemos el dinero... nos quedamos con los brazos cruzados. Claro. Y cuando uno reclama, pero que cómo andan reclamando, siempre tienen algo por qué reclamar. Agradezcan que trabajamos su dinero. Claro, claro. Eso es, sí. Agradezcan que trabajamos su dinero. Claro. Y con eso ustedes van a tener mejor pensión. ¿A dónde si se roban la plata? Entonces, cuando se pierde, cuando las AFP pierden en todas sus inversiones, la pérdida es del trabajador. Sí. ¿Y pero cuando ganan, la ganancia es de ellos y sí, te dan un 1% que después lo vaya a perder porque después pasa un sinfín de filtro y al final que hay con menos 0,5. Claro. Nuevamente. Y pongámonos en el caso de que perdieran todo. Claro. ¿Quién paga? El Estado, po. ¿Y quién con pone la plata de del Estado? Todos. Así es, sí. Pero el caso de Ponce de Leruno es nuevo, de hecho, dicho sea de paso. Ya había ocurrido a principios, en el 83, de hecho tuvo que dejar la presidencia de uno de los directores que tenía, en ese tiempo yerno de Pinochet, precisamente por un caso de corrupción, y dejó. De hecho, él fue presidente de Soquimich en los primeros años de los 80, y después vuelve años después, ya entra con American Express, y después se mete de lleno como accionista hasta llegar a ser controlador de la empresa, que la termina comprando, esta historia que muchos hemos escuchado, a precio huevo. Pero después hay otro más, que es una especie de estafa a principios de los 90. ¿Se acuerdan que había varios casos de estafa que terminaron siendo sobreseídos por el Consejo de Defensa del Estado? Sí. Me parece. Que está metido el hijo y que al final... terminan ahí desde el Palacio de la Moneda diciendo, ¿saben qué? No metemos, está el hijo de Pinochet, no otro. ¿No es el caso del millón de dólares? Porque son varios. Este está el caso del Pinochet, este es el caso de Ponce Leroux. Pero también terminó sobre sello para afectar. Porque recordemos que por ahí por el 91 él se termina anulando el matrimonio con Verónica Pinochet, que era una de las hijas del dictador. O sea, el caso de Ponce Leroux no es nuevo. De hecho, esa vez en el año 83 que él lo había funado, se supo años después, fue Ricardo Claro. Que no es ninguna novedad. Por eso también esa amistad que se da entre Sebastián Piñera, Ponce Leroux, que después se rompe. Bueno, en términos empresariales, en definitiva, negocios son negocios. La amistad no existe. Y estoy hablando de Ponce Leroux, que es ingeniero forestal. De hecho, así empezó él trabajando como obrero en una cerradera ya, me parece que en Canadá, y después vuelve, pero como él se estaba casado con la hija de Pinochet, él era hijo de un general de familia castrense, etcétera, etcétera, y Pinochet se hace del poder, en 63, 64 ya estaba sentado, vuelve a Chile y, bueno, le ofrecen inmediatamente ser director, fue presidente de Corfo, por ejemplo, entre otras empresas, de hecho, de varias empresas. Y en ese sentido, Ponce Leroux fue armando poco a poco, no solamente harta influencia, está metido en otros casos, incluso hay una investigación periodística interesante respecto al tema de tráfico de droga y todo lo demás, pero que nunca ha pasado los filtros de la censura en este país. Pero es un tipo, es, ¿cómo poder decirlo? Un tiburón empresarial. Es un lumpen burgués. Muy al estilo Piñera. Por eso, si bien es cierto, hay cercanía en varias cosas, terminan enfrentados en otras. Pero son dos tiburones. De hecho, es más, cuando aparece el caso Cascada, ellos terminan enfrentados. Piñera todavía sigue siendo presidente. Y hubo una acusación bastante cruzada. De hecho, se asesoró Ponce Leroux para este caso, el caso Cascada, con el Guatón Correa, con Imaginación. Que de hecho es el que estaba viendo precisamente este caso. Entonces, el grupo que termina siendo sancionado entre ellos es Larraín Vial, están dentro también de Colo Colo, todo el mundo lo sabe, gente bastante mafiosa por lo demás, terminan haciendo esta sociedad de Cascada encabezada en la cúspide por Ponce Leroux, que era el controlador en definitiva de todo. Y en ese contexto lo que se genera es un negocio rentable. ¿Y a quiénes se cagaban? Y eso era lo más gracioso. Se cagaban a los propios accionistas. Porque obviamente vendemos precio barato y después la misma empresa se volvía a comprarle el paquete accionario, pero muchísimo más caro. Y era una cosa que ocurrió sistemáticamente. No fue una cosa que ocurrió en un par de operaciones. Ocurría sistemáticamente. Y con eso hacían caja. Y después venía la repartija. Entonces, lo que la Superintendencia de Valores y de Seguro estableció es que esto era una práctica habitual, primero. Segundo, que estaban concertados para hacer eso en mayor o menor medida. Y que tenía una operatividad de funcionamiento como negocio constante. Ahora, el tema es que la multa que se le termina aplicando, que es alta en términos de la historia de la Superintendencia de Valores y Seguros, básicamente porque aquí ni siquiera se está acostumbrado a multarlo. Con Cuevas se le hacía un nanay. Si uno lo revisa bien, es lo que le pasó a Piñera por el caso de información privilegiada. Piñera, ¿qué hizo? Prefirió pagar sin ningún problema. Y sin investigar más. No, o sea, la investigación siguió básicamente porque uno de los socios de Piñera no quiso llegar a acuerdo y terminó multado. En el caso Piñera estuvo dispuesto inmediatamente porque estamos hablando en el contexto que a él le toca siendo candidato presidencial. Pero la cosa siguió y se encontró culpable. El tema es que, insisto, Piñera pagó la multa. Dijo, probablemente obré mal. No lo dijo eso públicamente, pero se entiende. Todo el tanto, ya yo cometí un error, debo pagar, lo pago. ¿Cuánto vale esto? Ya, tome, ahí está. Y en ese sentido se evitaba un problema político mayor que le podía haber costado en ese caso la presidencia porque estaba de candidato. El tema es que es así. El tema es que si ustedes se acuerdan de la colusión de la farmacia, hubo una que fue la más viva, que se declaró culpable. Inmediatamente pagó $1,000,000 y terminó siendo la que sapió al resto, así que casi como delación compensada. Y claro, pagó mucho menos que las anteriores, las que terminaron en el juicio para demostrar, porque esto es dilatemos y todo el cuento, pero terminaron pagando, pero también una suma irrisoria respecto a las ganancias que habían percibido. Claro. Y eso está institucionalizado en este país. Entonces, en términos práctico y concreto, el modelo de negocio en Chile funciona así. No existe otra manera de ser multimillonario en Chile si no es así. Esto no es la excepción a la regla, esto es la regla. Tema es que, claro, hay una sensibilidad mayor, hay una perspicacia mayor. Antes no era tema. Antes esto se resolvía y probablemente en un par de notas en el diario financiero para contar. Y casi eran como vendetas personales entre uno y otro. Entonces, el caso probablemente que tuvo más en la palestra para alguno, porque en definitiva el titular igual vendía en ese sentido, era de que era el ex yerno de Pinochet. Entonces, ¡ay, mira, no, que se hizo rico todo el cueto! Si Pinochet no solamente hizo rico gente derecha, si pongamos las cosas como son. o que se suponía que era de derecha uh-huh. y otros suponían que eran de izquierda, sino que instaló una forma de hacer negocio en este país. Y que es bastante rentable. Y que deja mucho dividendo. Y en el caso, insisto, en última instancia, el caso extraordinario de que hubiera una investigación y se demostrara que fueran culpables, terminaba siendo igual de rentable. Es mejor que no, porque en definitiva ganáis más. Pero en el caso de que te pillaran, ¿cuánto es? Yo, toma, de aquí mismo te pago. Por eso tiene que ver mucho con el chiste con el que empecé a explicar esto. Porque en definitiva se mió a todo. Y con la misma plata que le dio a los otros, le pagó al cantinero, se quedó con plata, se mió al cantinero, se cagó la risa, hizo su jugada. Así funciona el mundo empresarial en este país, y algunos dirán, en la mayoría del mundo, hoy por hoy, ¿cierto? Pero acá hay ciertas garantías institucionales para que eso ocurra. Y uno de los grandes pies que se dieron durante los gobiernos de la Concertación respecto a que los casos ni siquiera terminaban siendo fiscalizados finalmente, sino que se sobreseían en términos políticos. Como lo pasó con el caso de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que mandó a llamar para el caso de los Pinocheques con respecto al hijo de Pinochet. Dijo, no se investiga más uh-huh. porque el Consejo de Defensa del Estado estaba pidiendo la anulación en ese tiempo y iba a apelar al primer fallo que había habido. Y ese tiempo estaba el tema de Contreras y todo el cuento, y al final se terminó negociando para no tocar a Pinochet. Y de esa manera terminaba entregando a Manuel Contreras, quien después acusa a Pinochet de ser un traidor a la patria. Mira, cosas claro. de la vuelta. La vuelta a la vía. Y de narcotraficante y otras cosas más. Claro. Así que, buen negocio, po. Buen negocio. O sea, en Chile lo más fácil es ponerle la pata encima a los trabajadores y ganar plata por todos lados. Y no solo a los trabajadores, sino que a todo el que tenéis cerca. Claro. Porque cuántas veces se hicieron acá construcciones de inmobiliaria, las cuales estaban fuera de la ley, pero donde ya estaban construidas, entonces arreglaban todo, hasta el día de hoy. Escribían de nuevo y ya, listo, siga construyendo nomás. El center, ¿cuánto es? Costanera Center, claro, no tenía ni un permiso cuando empezaron a construir, pues. No, pero iban por la mitad cuando claro. recién empezaron a tener los primeros permisos. Oye, pero toca el tema de que igual harto de estos empresarios exitosos de este país estén dentro de la lista de ex familiar o cercano a Pinocho. Porque todo lo que han pasado, el hijo Piñera igual fue cercano a él, él no puede negar eso. Ahora este otro tipo, y así sucesivamente. Todos estos empresarios son criados bajo el alero de Pinochet, fueron ahí. Pero si cuando empezó la venta de todas las empresas Corfo, claro. a precio huevo, no se las vendían a cualquiera, se las vendían a ciertos personeros. Como hasta el día de hoy, donde se hacen las licitaciones y ganan ahora, algunos. Por ahora eso, le llaman licitación. Porque ya hicieron escuela con Corfo. Claro. Al comprar todas las empresas Corfo a precio huevo, y ahí se hicieron como muy cercanos. Ah, no, Pinochet puede haber tenido el gobierno algunos problemas, porque sí lo han dicho. Claro. Hubo algunos errores. Hubo algunas, se sobrepasaron en algunas cosas, pero en el fondo, excelente gobierno. No, obviamente para ellos, excelente gobierno, ¿por qué? Porque se lo llenó de plata, po. No, y los alumnos que dejó, aventajados. Tanto de derecha como de izquierda. Claro. Súper aventajados. O sea, mira, no hablemos de izquierda, porque me da mucha rabia cuando hablan de gente de izquierda, como la nueva mayoría, como todos los de la nueva mayoría. Bueno, de la centro-derecha, entonces. A mí me molesta mucho. ¿Por qué? Porque encuentro que todo es una farsa. Sí, pues sin eso estamos, claro, hace tiempo que venimos diciendo lo mismo. Entonces, por eso, a lo máximo, yo la otra vez decía la izquierda neoliberal. Acá no existe cualquier cosa. Pero no hay izquierda neoliberal, pues eso no es ser de izquierda nomás. El tema es que aquí eso, algunos se acostumbraron a decirle eso. Es que yo creo que en Chile, probablemente esto da para el nivel más global del mundo, hay dos maneras de distinguir, por así decirlo, a la gente de izquierda. No hay más. La gente izquierda no solamente es anticapitalista y antiimperialista, pongámosle en ese contexto, está contra la explotación. Es la manera de distinguir si alguien está o no acá. Lo demás es jugo. Lo demás es chaya. Gente que cree de izquierda, porque la verdad, en general, incluso hace casi un tema medio aspiracional. Pues se supone que la gente de derecha es media tontada, conservadora, mala en la cama, fome, y entonces es mucho más bacán ser de izquierda en ese sentido. Claro. Pero que sean de izquierda es otro tema. El tema es que como la flexibilización llegó a todos niveles, no solamente laboral y otras cosas, se empezó a aceptar ese tipo de tema como moneda corriente. Entonces tú escucháis a gente que vos cacháis que son neoliberales hablar contra los fachos. Sí, pues. ¿Ah? Gente que pero defiende a rajatabla su libertad individual capitalista, pero ataca a los fachos. Claro. Y tú decís, y tienen un discurso que uno podría de repente hasta enredarse un poco, y hay mucha gente que cree que sí, su discurso es de un sector de izquierda, pero su actitud y su actuar no lo es. Y eso se ve todos los días en el mundo político. Cuando tú ves a los mismos diputados, senadores que en un momento dado se suponen que son de izquierda y le hacen homenaje a Guzmán, entonces uno empieza, bueno, sí, parece pues que aquí hay algo raro que no encaja. O la bancada estudiantil en este minuto. También. Claro que no queremos lucro, pero sí podemos arrendar. Claro. Sí, o sea, esas contradicciones a uno lo hacen pensar de que aquí hay algo raro, aquí hay una izquierda infiltrada, o sea, hay una derecha infiltrada en la izquierda, ¿qué diablo? O no hay izquierda acá en Chile. O no hay izquierda, claro. O sea, izquierda parlamentaria no hay, para mi parecer no hay. No existe. No, izquierda en el mundo político que uno identifica, no se ve gente de izquierda. Es una izquierda creada por la publicidad de los políticos. Claro. ¿Ah? Pues es que se cayó el muro de Berlín igual. Pues, sí, pues le cayó en la cabeza un montón. Probablemente sí, a los que dejaron y permitieron eso también. Claro. Yo creo que va más para allá, la culpa nunca es del chancho, creo yo. Cierto. Pero efectivamente, si uno mira, de hecho aquí lo llamativo es lo que no se dice, en definitiva, porque está viendo un reportaje, quiero ponerlo en esta perspectiva. Respecto a los 6 mil millones de pesos, pero alcanza a ser un moco al lado de todo esto. Pero un moco. Y periodista estaba viendo un reportaje bastante grotesco. Y digo grotesco porque es el mismo símil, el mismo formato, el mismo relato que se hace cuando un futbolista es vendido. Así como, con esta plata podrá comprar 10 autos de carrera de último lujo de 2014. Y con esa plata se podría comprar 20 departamentos de lujo. Y siempre la misma nota que hemos visto décadas. Y la muestran como novedad, pero la hacen. Y bueno, con respecto al robo del siglo, ocurrió en el aeropuerto de Santiago, de 6 mil millones de pesos. Hacían toda esta arista, lo estaba viendo hace un rato. Sí, decía, se podían comprar 10 departamentos de 100 millones de pesos con un aval, comprar el auto y todo el cuento. Y bueno, podrían hacer el mismo ejercicio. Creo que no cuesta mucho, probablemente algunos lo despedirían, pero bueno, para el caso da lo mismo. De ¿cuántos consultorios, cuántos hospitales, cuántos colegios se podrían haber perfectamente construido? Y aquí viene uno, bueno, si los construyen lo van a necesitar igual, después terminan pagando 3 veces más, porque así está, bueno, ya, está bien. Pero pongámonos en el caso hipotético de que no funciona y que el Estado no está coludido con el mundo privado para cagarse a todo. Se podrían construir varios consultorios, sí. Bueno, con la plata que estos tipos evaden y que roban al fisco. Y que roban a los fondos de pensiones. Y que roban constantemente. ¿Cuántas compañías de bomberos podrían instalarse en zonas de Chile donde zonas rurales prácticamente no hay. ¿Ah? No hay? Y donde hay, pucha, son precarias. Claro, que son los camiones del 50. más o menos. Entonces, ¿qué sucede? De que no tienen los medios para poder apagar los incendios en esa zona. ¿Ah? Y con esa plata perfectamente se podrían instalar hospitales que estuvieran en condiciones, no como el hospital de Maipú, ¿ah? Consultorios que valgan la pena, no como los consultorios periféricos. De acá de Villa Francia. ¿Mm? Acá en Villa Francia, para dejar más en lo nuestro lo que estamos conversando. Y así hay un montón de cosas que se podrían hacer con ese dinero. Claro. Caminos rurales que están en este tiempo de lluvia, es terrible para la gente poder trasladarse de su pueblo hasta la ciudad más cercana. Y no hay caminos que sean aceptables. Podrían estar todos pavimentados, podrían estar todos en buenas condiciones. Con toda esa sin plata eventos que se roban este montón de empresarios que con la ayuda del Estado logran estas grandes fortunas que no las ponen ni siquiera a disposición de la gente. Porque si dijéramos ya con esa plata levantan más industria, con esa plata ayudan a arreglar las carreteras, los caminos en el sur, hasta uno podría decir, bueno, no es tanto el robo, pero no, es un robo abierto y totalmente para ellos. Y el tema es que, ¿sabéis qué? El tema es que pasa siempre. Uh-huh. O sea, todos los años tenemos un fraude nuevo. Sí. Y todos los años pasa queda por fraude, sí. No queda en la justicia ordinaria y queda solamente con una multa. Claro. Y lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo porque la ley o el mismo Estado no permite que estos tipos sean juzgados como deberían ser. Claro. La plata que... Yo vi el tipo 70 millones así como ya. ¿Y qué más? No, pero es que no es más. En cambio, por ejemplo, si vemos a alguien que... El mismo joven que estaba protestando en el metro por la alza y la subida fue detenido y por cómo se le ocurre y todo el tema. Y acá, explíquenos, ¿qué va a pasar con la plata que perdieron los trabajadores? Claro. No, porque no, van a decir que no hay pérdida y que claro. Esta cosa se absorbe y en última instancia en un par de años se recupera y todo lo demás. Uh-huh. De cosas sorprendentes, a propósito, hablando de AFP y de mejorar el tema de las pensiones, este gobierno se abrió ya la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Cosa que fue anunciada el día de ayer. Cosas que pasan, así como... O como estaba hablando Máximo Pacheco Mate, nuevamente, a propósito que ayer le dio un espaldarazo, pero abierto a Alto Maipo, proyecto de Luxi y Ice Jenner, decía, bueno, va a subir la luz, po. Y si no hacemos algo, y en eso estamos apoyando para que se hagan cosas, va a subir. Claro. Más. Y ayer habló él, y al rato sale diciendo que van a subir la luz, y que va a subir ahora a fin de mes, parece. ¿Ah? A fines de este año, y vuelve a subir, y no va a subir poco. Por lo mismo. ¿Ah? Claro. Entonces, claro, la presión... La culpa es de ustedes, porque ustedes andan presionando para que no se hagan la hidroeléctrica. Claro, ahí está la ley del miedo. ¿Cómo se llama? La política del miedo. Claro, o sea, si el ustedes, terror claro, tiene política del si miedo. Si ustedes, por es culpa terrorismo. De ustedes. ¿Ah? Claro. No, y no, es para la gente que no está informada de todo esto, es porque, fíjense, por la culpa de eso que andan en la calle protestando o que se manifiestan o que andan pidiendo firma, eso por culpa de eso van a subir la luz. Claro. ¿Ah? Y así es, pues, o sea, a la gente ahí termina culpando a quién. ¿Ah? A los de su misma clase. Y castigando a todo el país, claro, y llenándose los bolsillos de plata. Y eso es lo que ganan, pues, claro, como siempre. Porque ellos tienen sueldos fabulosos, pues a ellos les da lo mismo que suba la luz, que suba el metro porque no lo usan, les da lo mismo que suba el agua, porque total ellos tienen la plata suficiente como para pagar aquello y más todavía a costa de todos nosotros. Y pueden hablar de desigualdad. Además, y se llenan la boca con la desigualdad. Claro, por todos lados. Ya. Pucha, que nos desahogamos bien, ¿eh? Cierto. Bueno, yo no todavía. Ya, sigue después, no, después de las 12. Ah, no, pero es verdad. El tema de la farmacia, imagínate, siguen coludidos. Sí, es verdad. Ellos mismos han dicho, los mismos trabajadores, dice que lamentablemente en sus pegas los obligan a vender ciertos medicamentos. Claro. Esa es colusión también dentro de las farmacias con la farmacéutica, con los laboratorios. ¿Y quién dice o hace algo? El Estado nuevamente está con los oídos tapados, sin visión, y con la boquita tapada. Esto se viene y dice, pero es que los trabajadores no denuncian. Si los trabajadores denuncian, quedan sin pega. Exacto. Entonces, o si se manifiestan, todos se hacen, también. Todos se guardan las espaldas unos con otros, justificando la situación y echándole la culpa al de al lado. Claro. Pero no asumen su rol como Estado, de lo cual deben hacer. Y ahí está el problema. Asumen el rol. La pregunta, me quedo un poco con lo de denante. Porque si les cuento lo de ahora, probablemente se van a enojar más. Que tiene que ver con la Cámara de Diputados y la cafetería de lujo que tenían escondida y no se la mostraban a nadie. La VIP. Sí, pero después vamos con eso. Porque acá la pregunta, más que del millón, la pregunta de sentido común es, bueno, ¿y quién para esto? No es que el Estado, no es que las autoridades, pero ya partamos desde la premisa que los que tienen los privilegios no se los quitan necesariamente. De hecho, el Cámara de Diputados que había anunciado con muy platillo una política de austeridad y que incluso ya no iban a haber galletitas en el casino, todo el tema tenían escondido un casino. Escondido, estoy hablando en serio. Sí, vi una foto, pero leí el reportaje. Yo leí reportaje, de hecho te acompaña la documentación y hay foto, obviamente, que al parecer la sacó un diputado o alguien ahí, pero la prensa no puede entrar a eso. Nadie más que salvo los diputados pueden entrar. Nadie más. De hecho, no hay otro acceso que desde el mismo hemiciclo hay una pasada. De hecho, ahí explica bastante bien el reportaje que sacó Bio. Ya nos vamos a ir a eso. Pero, ¿quién? Acá le pone el cascabel el gato o lisa y llanamente para la mano. Acá. ¿Quién sino uno mismo? El llamado. Porque, la verdad, mira, si es que podemos pasarnos todo el rato discutiendo sobre lo que debiera hacer la autoridad o lo que debiera hacer el Estado, lo que debiera que no funciona, ni las instituciones, qué vergüenza hay en un país, OCDE y todo. Mira, cosa que se cuestionaba en todos lados. Pero. ¿De qué sirve alegarle a la gente, o a las personas, mejor dicho, que llamada a regular esto, pero que son beneficiarios de aquello que se quiere regular? Eso es el tema. O sea, parlamentario llamando a la política austeridad, pero se construyeron. Y más encima, hay otros datos que salen ahí. De hecho, para el Mundial se mandaron a comprar teles gigantes. Pero no contaron a nadie. Y mientras salían hablando de austeridad y que se quitaban las galletitas en el casino principal, que también había costado $1,000,000, ¿se acuerdan? Que ya era como este. Y este más encima lo tenían escondido. Si esto es como en las películas. Yo recuerdo unos monitos animados que miran todos para todos lados, se abría una puerta y entraban todos y adentro estaba la media fiesta. Me recuerda al tipo de Ucrania. ¿Fue el presidente de Ucrania cuando fueron a ver la mansión donde vivía? ¿Fue Ucrania o no? No. Es que no sé de quién habla en términos... No, es que estaba pidiendo una política de austeridad dentro del país porque estaban súper mal, estaban cayendo ya como al abismo de la pobreza el país completo y resulta que tenía un zoológico, su casa era una mansión, estaba enchapada en oro y cuando entró la gente a verla así como, bueno, ahí tenía hasta un avión personal, fue donde arrancó. No me recuerdo de dónde, pero parece que era el de Ucrania. Sí. No fue. Entonces, a lo que voy es que, claro, pedimos austeridad a los demás. ¿Ah? Es como el arzobispo allá en Europa que vivía claro. Lleno de lujos. Ese es el cuento. Hay un deporte, decía mi abuelo, muy masificado en este país que se llama rumiarle a la tele. Imagínate, rumea. Yo. Sí. Y rumea y aparece. No yo recuerdo generalmente cuando aparecía Pinochet en la tele, que la casa quedaba la cagada y se le saludaba a la familia y se le daba y todo el cuento. Y constantemente eso. Una catarsis. Pero por el mundo seguía y se seguía yendo a trabajar y cuando veía a los médicos uno se echaba y todo lo demás. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? Porque hoy día van a salir a todos los diputados a culparse uno a otro, que esto está y que nadie en este, y quién firmó y todo el cuento. Los nuevos le van a echar la culpa a los viejos. Claro. Y los viejos van a decir que era algo que estaba cuando el país estaba bien. Pero bueno, siempre hay alguien para. Siempre hay un idiota para convencer, decían los fabulosos Kailas. Entonces. Y en definitiva, bueno, ¿quién para esto? Pues ya vimos que. Con la promesa de, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar a preguntar a la ciudadanía lo que quiera. No, eso ya es un chiste viejo y malo y podrido. De hecho, yo no sé por qué razón ayer Michelle Bachelet estaba de negro. No sé quién se había muerto en el país. Pues no acostumbra a ocupar esos colores. Era muy extraño por lo demás. Pero bueno, estaban los de siempre y en las redes sociales haciéndole loa, ¡ay, qué bien! Y le paró el carro a Lagos cuando ya dijeron, y de hecho sale ayer el ministro de Obras Públicas diciendo que van a concesionar todo lo que sea concesionable, tal cual Lagos, que depende de Michelle Bachelet. Pero según algunos, porque ya esta altura es hacer creer lo que se quiere ver nomás, Bachelet le paró los carros a Lagos. Yo no vi jamás eso. Pero el ministro de Obras Públicas... Anoche, en una entrevista que dio Michelle Bachelet. Pero el ministro de Obras Públicas dijo que se podía tener una... se podía concesionar siempre que fuera una buena concesión. No, si van a decir... ¿Sabe qué? Concesionamos... es muy mala la concesión, pero la concesionamos porque la verdad queríamos ganar plata y... Puta, me ponía un político ahí y te lo aplaudo. Nadie va a decir... Ah, no, nadie va a decir, oye, esta política que hicimos es para cagarlo a usted y es bastante mala, pero no, todos van a decir que es súper conveniente esta licitación y esta concesión y todo lo demás. Era el momento justo. Claro. Entonces, el tema acá es que ya sabemos perfectamente quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, poniéndolo esto en una dicotomía bastante simple, una contradicción bastante simple. Bueno, ¿cuándo se despierta de eso? Porque el tema, yo también recuerdo, por ejemplo, parlamentarios hablando de austeridad y que había que haber cinturón y todo el cuento, y se habían aumentado el sueldo. Y después todos se acusaban. Y después viene, disculpen hasta esta hora de la mañana, pero viene la mariconada de que no, es que el Senado se lo subió más y el Senado no, es que los diputados... de hecho, hoy día va a haber polémica porque viene, se presenta el proyecto de ley o un requerimiento, por así decirlo, para entrar a discusión y todo lo demás que tiene que ver con bajar el Senado a 4 años. Que obviamente va a molestar al Senado. Obvio. Entonces, pues todos los senadores que ya... Que ahí llevan desde los 90 en adelante algunos. Entonces, el punto acá, y vuelvo a insistir, es ¿qué hacer? Como se preguntara en su momento el pelado Lenin por allá, ¿qué hacer? Porque esto no cambia. Y quien quiera creer, porque de hecho ayer conversando con alguien me decía, hoy día la gente ya no defiende gobierno. Yo no veo gente defendiendo gobierno. Veo gente defendiendo sus puestos de trabajo. O la posibilidad próxima de uno. Pero no defiende gobierno. Ya nadie defiende. ¿Por qué? Una razón súper sencilla, porque en definitiva el tema de las convicciones es bastante transitorio y mira, podemos entrar a relativizar y todo lo demás. Pero de ahí a defender un gobierno, no. Defiendo mi puesto. Y con este gobierno yo tengo un puesto. Y con el otro no lo tengo. Por tanto, me convierto en un funcionario defendiendo a mi puesto. Y de hecho uno generalmente cuando empieza a ver eso, claro, la mayoría de la gente, sobre todo los defensores, eso yo por lo menos tengo detectado como... A tres, que son defensores 24 horas del día, así pues, pasan foro tras foro, discusión tras discusión, buscándola para defender una posición, por ejemplo, en este particular de este gobierno, como lo vimos también en el gobierno pasado. A otros que defendían esa posición. Claro, una de las situaciones puede ser porque antiguamente duraba 6 años el gobierno, entonces tenían 6 años como para irse acomodando y buscar qué va a pasar después. Ahora dura 4 años, entonces 4 años es re poco tiempo. Tienen que afirmarse bien, ¿ah? y no saben caso, el próximo gobierno va a ser de la misma coalición como era antes, o va a cambiar de coalición y ahí pierden pan y pedazo. Entonces, tienen que 4 años no solo de afirmarse en el puesto, sino que acomodarse a lo que va a venir. Si viene la otra coalición, bueno, ser el camaleón, cambiar de color rápidamente y poder continuar, porque lo contrario pierde la pega. Entonces no tienen tiempo para estar pensando si el gobierno es blanco, es azul, es verde, amarillo. Da lo mismo. La cuestión es que tengo la pega y la pega tengo que afirmarla mientras esté a capo. Más o menos eso. Entonces, claro, ¿quién se está preocupando de que el gobierno, caso, está cumpliendo con las metas y con los...? No, no les importa. Lo que les importa es hacer la pega a media, porque también ni siquiera hacer la pega muy, muy a conciencia. El tema es eso, por lo menos, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Cuando estos mismos gatos... que se supone que deberían fiscalizar y poner las leyes para que nos protejan y todo eso, son los mismos que nos roban todos los días. Y a espalda del, pero después cuando vienen a tu casa te dan la mano y te hacen mil promesas. Claro. Claro, o en la feria te saludan y te dan una caja de fósforo y ahí tení y una bolsa para la feria. No, y la fósforo para que prendáis la esperanza de que algo puede cambiar. O la barricada. Claro, esa es mejor, a mí me gusta más. ¿Ah? Pero, ¿cómo le pones caca? ¿Cómo podemos? Yo sería de prender el Congreso, con los mismos fósforos. Por eso, hay muchas cosas que te podrían prender. Claro, sí, es verdad. Pero es así, po. ¿Cómo le pedimos a ellos que fiscalicen cuando ellos mismos son los que están metidos todos los días en robo tras robo? O que tendrían que autofiscalizar si claro, eso no lo van a hacer. Claro, po. Y aparte de eso, posiblemente no estén metidos en el robo directamente. Pero son cómplices. Dan vuelta a la espalda. O ayudan en alguna forma a que pase. Entonces no podemos. ¿Cómo no sé? Y yo creo que eso es lo que tenemos que... Uno de lo que hacemos acá en la labor es informar lo que está pasando. ¿Ah? Y esa también es una mechita que se puede prender. ¿Ah? Y que los demás también se reproduzcan los demás. Que es súper difícil, yo lo tengo más que claro. Claro. Pero sí hacerlo ver a los demás y gritar cuando hay que gritar. Pues gritar de verdad. Y no dejar que estos tipos entren a las poblaciones. Porque ahí van a perder apoyo. Claro. Por lo menos esa es mi visión. Aunque yo igual practicaría... algún deporte, pushing ball con ellos, exacto, sí, sería feliz. Yo creo que descargaría toda mi ira y mi frustración en ciertos temas con ellos, de verlos que te van a saludar a los hospitales, es decir, que cómo estás, y cuando llevas 4 horas sentada esperando que te atiendan en un hospital público y que te caen con la cara llena y dicen, no, si estamos cambiando el sistema, lo vengo escuchando de que tengo uso de razón que se cambie el sistema, ¿ya? Ahora, el tema que yo decía, el día de la mañana veía el tema de la educación, que no se podía cambiar porque la desigualdad, y que partía desde la desigualdad. Bueno, ¿y la desigualdad dónde parte? Entonces, ¿de dónde parte? ¿Dónde tenemos que cambiarla? Podemos cambiarla de diferentes sectores. No es necesariamente hacerlo como una línea o de dónde nace. Porque la educación no es de donde nace la desigualdad, en la educación. Por lo tanto, de ahí no se puede partir. Tenemos que ir más abajo, a las bases de donde parte. Es decir, nunca la van a cambiar. Porque después van a hablar de vivienda van a pasar a salud. De salud van a pasar a la precariedad del trabajo. ¿Ah? Y de la precariedad del trabajo van a pasar a las condiciones o a las leyes laborales. Y se van a tirar la pelota a uno a otro y van a seguir ganando plata. Y nosotros vamos a seguir siendo los mismos de siempre. El trabajador, el pisoteado. ¿Ah? La dueña de casa que tiene que estar ahí todos los días pendiente del hogar, de los cabros chicos, del marido, de la locomoción, de todo, que no falte nada. Mientras los demás, según ellos, hacen leyes para protegernos a nosotros cuando sabemos que son para protegerse ellos día a día. ¿Ah? Su puro veneno para algunos, sí, es verdad. pero hay que vivir en población para saber qué es lo que es. ¿Ah? Hablar de desigualdad es re fácil sentarse a la mesa con un panel de expertos que no han vivido nada, que no saben qué es lo que es. Cuando nos crean leyes que según ellos son para ayudar y que siempre nos hunden más. Es súper difícil estar en una población viviendo y es súper fácil sentarse a una mesa y discutir sobre desigualdad cuando tú no la has vivido. Cuando he nacido en cuna de oro y he tenido todo, educación gratuita, he tenido una buena vivienda que no se te llueve, he tenido que llamar por teléfono y viene posiblemente el doctor a tu casa a ver cómo estáis. O llegáis a una clínica y te atienden rápidamente. Nosotros somos los experimentos de estos académicos. Ahora imagínate esa vacuna para las cabras chicas. Cuando se sabe que la vacuna que van a poner para el virus papiloma humano. En colegios públicos, en colegios municipales, cuarto y octavo básico. Pero te explican qué es lo que trae esa vacuna, que trae mercurio. Y que somos conejillas de indios para los otros. Y que en muchos países ha sido sacada fuertemente esta vacuna porque ha tenido muertes de niñas. Pero a nosotros no se nos informa por qué. Porque cuanto más desinformados estemos de todo lo que pasa alrededor nuestro, más fácil somos de manejar. Y a los que informamos se nos persigue, se nos acusa de diferentes cosas. Ahí está el tema. ¿Dónde parte la desigualdad? ¿Quién puede hablar de ella? Claro. ¿Cómo creamos leyes a favor de nosotros? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Yo tengo una opción. Que mismo al Congreso saquemos estos tipos de donde están. ¿Pero cómo? Y que me digan reaccionaria. Sí soy, que supuro. Sí, que soy resentida. También lo soy. Pero tengo mis razones. Claro, sí, ese es el asunto. O sea, es re fácil acusar cuando se está sentadito al lado de la estufa y... Y ni estufa, porque es una calefacción que tenés que calefaccionar hasta el baño, hasta la tapa del guato donde te vayas a estar, lo tenés calefaccionado. Claro. Donde no te embarráis las patas para salir, no estáis preocupada de que no te entren a embarrar el piso. Esa es la diferencia grande entre nosotros. Así es. Esa es la realidad. Acordándome de algo, de hecho lo acabo de subir, quiero leerle esto. 4 de julio de este año. ¿Ok? ¿Tiempo? Sí. Día de la independencia. Independencia de Estados Unidos. En el marco del plan de austeridad que busca imponer la Cámara de Diputados, poco a poco se ha ido restringiendo en dicho recinto el consumo de golosinas y bebidas. En un tiempo más se retirará la máquina de gaseosa y la cafetería cerrará a modo de ahorro, según consignaron a la última noticia. El presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, señaló en dicho medio que para que este lugar funcione se necesitan cerca de 8 millones de pesos al año, una cifra ya disminuida anteriormente, puesto que hace tiempo se había dejado de servir galletas y bocadillos a los diputados. Agregó que hay que irse preparando para la eventual aprobación de reforma del sistema binominal, ya que se sumarían 30 diputados, y hay que planificar de qué manera vamos a disminuir gastos para enfrentar el mayor costo que vamos a tener. Finalmente, Cornejo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo, julio de este año, con todas las medidas de ahorro se podrían recaudar unos 2.000 millones de pesos anuales, que es el gasto aproximado que se tendría con la incorporación de parlamentarios. Julio de este año. ¿Cornejo? Aldo Cornejo, DC. Presidente de la Cámara de Diputados. Julio de este año. 2014. Y esto, hijo de la gran... Tenían un casino escondido. Oye, el casino se ve como de oro así en la fotografía. Pues casino escondido. Costó 772 millones de pesos. Con la plata que economizaron de los sanguchitos. Y más plata. Y las galletas. Sí, y de hecho, déjame darte un dato así como para pa que cachen más o menos de qué estamos hablando. Licitación fue publicada el 13 de agosto del 2013, adjudicada. Mientras están hablando del otro lado, este casino está ya construyéndose. De hecho, el costo que tendría la obra de este casino son 60 UF el metro cuadrado. ¿Te pongo un ejemplo? ¿Cuánto? 60 UF el metro cuadrado. Ah, ya. Eso es más caro que construir en Vitacura. En el Congreso. Escondido. Piola. Ahí y no, estaba. Y nosotros los allegados peleamos porque nos vendan a 2 UF máximo el metro cuadrado. Porque no nos alcanza. ¿Cachai o no? Y ellos son 60 UFs. el metro cuadrado. Y más encima dicen austeridad y piden austeridad a la población en general. Claro. Por el tema de que está decayendo la economía y una pila de cuestiones más, de que vamos a tener que bajar los sueldos, posiblemente, o va a bajar la tasa del desempleo. Y ellos gastan y gastan y gastan. Oye, como dice Rula, sale más barato la parafina para quemarlo, en todo caso. Sí, la parafina no nos sirve mucho. De hecho, sí, también sirve. Sí, pero es harto humo, entonces lo intoxica. Sí. Poco ecológico. Sí, claro. No ocupí eso. Julio, agosto. Eso. Julio, agosto. Eso. Julio, agosto. Eso. Septiembre. Un mes de diferencia. Va a cumplirse un mes. Vamos a ver de cuándo son esas fotos. No, 4 de julio. Casi 2 meses, si tiene razón, sí. 2 meses. Pero mañana se cumple. Mañana. Pero vamos a ver de cuándo son esas fotos. ¿Ah? Si mientras se estaba construyendo, posiblemente se estaba terminando la construcción, ¿cómo se llama cuando tú terminas? Las terminaciones finas. Ya. Ese mismo día que estaban hablando se lo entregaron 2 días después. ¿Ah? Y se ve que es de lujo la cuestión. Entonces, pero, no comen. Para el diputado, espérate, allá no comían bocadillo, acá comen petit buché. Ya. Oye, ¿eso es para los diputados y senadores? Diputados. Ah, solamente para ellos. Vamos a ver los senadores. ¿Cómo será entonces? Claro, porque ojo, tendrá que ser mejor. Esta nota que sale acá es exclusiva. Son fotos, dan con sello de agua y todo el cuento. Porque y están los documentos, los contratos, todo el cuento. Porque este casino, y déjame darte algún elemento, estaba escondido. Sí. Literalmente escondido. Hasta hoy, la exclusiva nueva cafetería de los diputados no contaba con registro visual, o sea, no se podía ver de ningún lado, ya que acceder a ella está prohibido para cualquier persona que no ostente el cargo de diputado de la República, tal como nos corroboró uno de los 3 diputados que forma parte de la actual mesa directiva de la corporación. Bueno, la cafetería cuenta con acceso directo a través del propio hemiciclo, acceso que se mantiene custodiado por una funcionaria de la corporación mientras hay sesión. O sea, cuando están sesionando, hay alguien que está varado ahí y no puede entrar. Y cuando no está funcionando el hemiciclo, está bajo llave. ¿Y en qué momento entran entonces? Cuando están en el hemiciclo, se van por una... ¿Viste que están abajo? La gradería y después salen por el pasillo que dan otro casino central donde estaban haciendo austeridad. Claro, si se van para el otro casino. Sí. Por el mismo hemiciclo se llega hasta allá. Claro. En un pasillo que solamente pueden entrar diputados. Solamente diputados. Pero ahí pueden entrar. Y diputada para... Claro, pero en cualquier momento. Mientras esté funcionando, Si la mina está ahí, la que tienen en la puerta es para que vea que sea el diputado el que entra y no el ayudante ni el secretario. A cualquier hora, cuando quieran ir para allá, pueden irse a tomar su cafecito. Claro. Ahora a mí me llama la atención, porque esta cuestión no se construye de un día para otro. No, po. ¿Ah? Posiblemente el Congreso no se prestó para la emergencia de Valparaíso. También podría, yo deduzco, yo soy alaraca, yo deduzco nomás. Para el tema de los allegados, que no fuera un, ¿cómo se le llama? Albergue. Un albergue. Porque después te podían meter para allá. Claro, pues, o sea, no era el casino nomás, pues. Claro. ¿Ah? Ahora, por eso pregunto, ¿cómo será el casino de los senadores? Porque también seguramente deben tener un casino VIP. Bueno, y los diputados de la bancada juvenil, que hablamos de igualdad y hablamos de una pila de cuestiones, de que somos nosotros vamos a ser la voz disidente y todo el tema. Y vamos a rebajar los sueldos. Claro, ¿y a dónde están? Estaban comiendo calladito ahí, tomando cafecito callado. A lo mejor no los dejaban echar a ellos. Ah, pero no tenían corbata. No sabían. ¿Dónde tenían corbata? Los que no tienen corbata no pueden pasar. Una de esas puede ser. Una de esas no lo tienen. Entonces no sabían que existía. Nunca les contaron que existía. No sé. Entonces. Yo parece que hoy día voy a. Ah, viajo el sábado a Valparaíso. Ah, ante el casino. Ah, no. No, pero de verdad que da rabia. Claro que sí, porque sucede que ellos están al servicio de toda la ciudadanía. Ellos se sirven al país, que es diferente. Por lo tanto, no, pero hablando las cosas como deben ser, ellos son parte de, o sea, están al servicio, son funcionarios de la sociedad, del país, de todos los ciudadanos, de toda la gente que vive en Chile. Ellos son funcionarios de ellos. Por lo tanto, ellos están al servicio. si están al servicio, todos sus estamentos están al servicio también de esa gente, porque es somos quienes estamos poniendo la plata para que ellos estén ahí. O sea, cualquier ciudadano debería estar autorizado a visitar el edificio completo y entrar a cualquier dependencia en el momento que lo requiera o lo desee, y no es así. Y eso ya sería una falta grave a la democracia. Entonces, que se llenan la boca con democracia, por eso te digo, si se llenan la boca con democracia, ellos están faltando a la democracia. Democradura. Son antidemocráticos. Esta es una democradura. Por lo tanto, claro, por lo tanto, en cualquier momento podrían acusárseles de ser antidemocrático, y eso trae una sanción que ya lo hemos visto no solo en Chile, sino que en todos los países latinoamericanos, que vienen los golpes de Estado. O sea, ¿sí o no? Estarían justificándolo. Claro. Entonces, eso es grave. Y es muy grave para toda la ciudadanía de este país. Tienen que tener cuidado con eso. Sí. Sea más democrático. Es por golpear. ¿Ah? Me dan ganas de golpearlo. No, pues, hombre. No. Es que de verdad, ¿sabéis qué? La otra vez era el tema que se subieron los sueldos solos. Porque sí, no les alcanzaba. Porque no les alcanzaba. Sí. Porque ¿cómo voy a llegar? No me alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, Moreira dijo hace un par de meses atrás que habían diputados que no apenas podían llegar a fin de mes. Usaba la tarjeta para ir a sacar préstamo. ¿Cómo se llama eso? Avance. Claro. Sí, para llegar a fin de mes. Sí. ¿Ah? Y canjear los puntos por olla, sí, para poder tener cosas, para renovar su cocina. Sí. Y no pagaban la VIP en la micro. No, porque no tenían. No tenían. Antes de eso, fue con la cuestión que se iban a comprar unos aparatos nuevos, como unos iPhone, unas cuestiones sí, así. Estaban pidiendo para todos los diputados, claro, y los senadores. Claro, porque era para mantenerse informado. No sé, claro. Yo no sé si era para jugar, para estar en Facebook o para estar viendo pornografía. Sí, porque en eso se han pillado, nos sí, han pillado en otra cosa. Sí, se le han descubierto en esas situaciones algunos en el hemiciclo. Claro, entonces después salen, ahora, el 4 de julio salen diciendo que no van a comer más tapadito, ni más galletitas. Para economizar. Para economizar. Y ese es ahí en la pantalla, nosotros vamos a economizar. Y por detrás se están invirtiendo en oro a costa de nosotros. ¿Sabéis qué? De verdad que es muy feo, sí, es muy feo, porque nos suben, la papa subió, sí, el aceite, la bencina, el Transantiago, sí, el metro con un sí, servicio que es pésimo, pero ellos lo siguen avalando y siguen inyectando dinero a estas empresas truchas que prestan servicios. Va a subir la luz. Va a subir la luz. Y más encima ellos piden austeridad y no, claro, son, no, estáis locos, son, me vaya a perder, ¿qué hora es? No puedo, son unos carenalga. Eso es lo que son, de verdad. Oye, ¿será por eso que engordó Boric? Tal vez es chanchito, po. La dejo ahí. Sí, po. ¿O no? Sí, está gordo, gordo. No está gordo. En el casino nuevo. Sí. Ahí tiene que ser, po. Claro. Y los otros dos, el Jay. O no tiene nada que ver. Porque aquí se supone que se filtró esto porque hay un diputado o diputada que soltó la papa. ¿No está de acuerdo? ¿No se sabe quién fue? No, o estará esperando las reacciones y decir, bueno, ahora salgo, claro, salgo como héroe, obvio, y todo el tema, y de repente que me van a cagar adentro como nunca, por haberme ido de toyo. ¿Puede ser? Mejor es uno de los jóvenes, y estamos hablando en contra de la bancada juvenil. Ay, pero ¿por qué bueno, no? Hasta el momento son todos culpables mientras no se demuestre lo contrario. Por supuesto. Discúlpame. Porque para mí hubiera sido, no sé, no un héroe, pero para mí hubiera sido una persona más sensata y honesta. El día que salió el otro hablando, el Aldo Cornejo, diciendo no austeridad, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No hables de austeridad. Cuando tú sabes que estamos construyendo en un casino de tal y tal y tal y vamos a gastar tanta plata. Eso es ser honesto y es trabajar de cara y decir, por último, una vez lo hice bien. Por lo menos lo que sabían que eso iba a ser, claro, estaban construyéndolo. Porque es probable que no lo supieran todos, claro, que haya sido una cuestión así. Cuando lo inauguraron, no creo que pero decían que... Pero obviamente ahí todos sabían. Po. Claro. Entonces, ahí está, son todos unos deshonestos. Aquí no vienen que a ponerse bandera y nada. Ahora hay que preguntar a los presidentes de los partidos, ¿también habrán sabido habrá sido idea de obvio que sabían, po. Será la, esa es la nueva cocina, po. Tenía que estar linda, po. Claro. Porque por eso y la reforma tributaria tuvieron que ir a la cocina allá en Vitacura. Claro, no, en esta, porque no estaba terminado. Ahora no. Ya está listo, entonces ya pueden hacer la educación. Sí, la reforma la van a cocinar y la laboral ya está en la cocina. Pues. Claro. Entonces la cocinaron ahí también, en la cocina. Esa es la cuestión. Tiene que ser de lujo. No, porque en general, ese es el Senado, mijo. ¿Qué cosa? La cocina. Ah. Bueno, pero aquí la preparación de. Sí, por esto, ojo, es de exclusividad de los diputados. Sí. O sea, que los senadores tienen su propio. Alguien que se pegue una caché vaya a ver si los senadores tienen el suyo propio. En una de esas encuentran jacuzzi, spa, baño. Turco. y sí, yo creo. Algo por el estilo tiene que haber. Sí, porque siempre ha habido esa rivalidad. Si uno tiene algo, el otro quiere. Es mejor. Sí. ¿Ah? ¿Cómo vamos a quedarnos así estos cuando rotos hicieron el comedor en la terraza del último piso? No, ellos la tienen. No se han hecho una. ¿Cómo se llama eso? Un casino. Sí. Un casino, un comedor. Un comedor gigante, yo creo. A todo chance. Sí, pues si eso lo hicieron arriba. Pero por eso te digo, acá fue la de vuelta de mano. Entonces ahora quizás, ¿cómo están arreglando el otro? Po? O quizás, ¿qué chef van a traer? Pues tienen dieta especial. Claro. ¿Ah? Porque hay uno que no pueden comer grasa saturada porque le puede... El colesterol. La puchar y todo eso. Y como sufren de Alzheimer muchos también. De ellos con sus promesas de campañas políticas. Y después las olvidan. Claro. Tienen que estar comiendo más. Sí. Más sanito. Hoy nos vamos a ir a una pausa musical. Mejor. Sí. Y nada, pues. Seguimos a la vuelta en el matinal a esta altura. Entre la falta del sueño y la rabia, estoy haciendo una sinapsis muy extraña. Me engana levantarme acá e ir a. En fin, sigamos con el programa. Vamos con un tema ad hoc, se lo vamos a robar un poco a los chicos de la inmortalidad del cangrejo. Esto que comienza a sonar en Radio Villa Francia se llama Señor Cobranza, es la Bersuit Bergarabat. De este tema, que es original de las manos de Filippi, por si usted no lo sabía. Sí. Nos vamos entonces con Bersuit Bergarabat, porque calza hoy día, pues son todos narcos. Sí. Suena Bersuit Bergarabat en Radio Villa Francia. Ya volvemos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué, qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro guiso, todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras nos ate la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Sangra y no es el culo, sino el que saque ese retorce, ese gran culo de este puto. Adiós, el muro están en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas o del carro.

libras, quiero más australes. Quiero más pesos, quiero más dólares. Quiero más libras, quiero más australes. Coca-Cola, Molds, Malcolm, con el chon in the world, todo gay. Pero los que trabajan todo el mes ni la ven, que lo que ven en la tele no lo van a tener. Con el part-time, que no te deja money ni time. Es como un flotador y solo te salváis porque el agua te llega hasta el cogote y tu vida entera hasta el lote. ¿De qué te vale ganar 100,000, 200,000 si llegas en la noche a puro dormir? Y a tu mujer no la ves, no le toca su piel, y tus hijos son extraños que no ves crecer. Y así es, y no ves cómo la vida se te fue en la rutina, la vida se te fue. O mala suma si eres pobre y estás enfermo. Es lo mismo que pedir ayuda en el desierto. Eso no es vivir. El derecho de vivir es sentirse feliz. Voy a luchar hasta morir. Por eso me cargo de rabia y lo que tenga a la mano lo tomo, apunto y disparo. Los días, este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Lo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Nuestra rabia. Todos los días, este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Lo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Nuestra rabia. Nuestra rabia es rebeldía. Nuestra rabia es rebeldía. Contra los pacos, ¿cachai como pensamos? Y ahí con los guanacos, y ahí con los balazos. Le damos, y nunca nos cansamos. Luchamos, creamos, nuestra bandera. Son roja y negra, y libertaria. Rayando las murallas, haciendo fallas. Que son hip hop, promoviendo nuestros valores. La solidaridad de los pobres con los pobres. Contra el enemigo, que por siglo ha sido el mismo. El rico, sus leyes y su policía. Los ratings nos vigilan, con micrófonos y antenas. Cámaras ocultas en semáforos en la Alameda. Ni un respeto por nuestros derechos. Y defendemos esta causa con todas las armas, como el Che Guevara, Pablo Vergara, Víctor Jara. Nos vemos en la tocata y en la barricada. La lucha es larga, una batalla en el territorio de la conciencia. Pa' convencernos que acá abajo está la fuerza, nuestra riqueza, el poder de lo que somos más en esta tierra. Este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Lo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Nuestra rabia. Todos los días este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Lo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Contra el poder de los ricos que matan. Pero entre todo la cosa es distinta. Es peligrosa la cobra unida. Es tan hermosa la cobra activa. Organizando la rebeldía. Organizando la rebeldía. ortodoxia, perestroika, para ti somos ovejas, con piel de lobo. Bel, bel, bel, bel, bel, bel. Somos lobos disfrazados y tendrás que hacer de un lado cáscara, cáscara. Estimamos como lobos que Stalin se ha reencarnado, cáscara. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Somos millones. Puño en alto, corazón abierto. En el barrio donde nací, desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión, los sueños, el barro, la basura, las esperanzas, la pichanga perdida, la feria, los niños, los carretones, la policía. Yo vivo en el barrio, en alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Tierra, esperanza, vecina. Desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión, yo llamo a defender y a querer la población. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. En el barrio, puño en alto, corazón abierto. Orgulloso de las venas de mi barrio, cada calle, cada casa, el escenario de una historia no contada, ni un libro ni en las aulas. Ante la represión solo impondremos esperanza, nada nos podrá frenar. Esta humanidad que se respira en cantidad, en cada sonrisa la que tiene tu vecina, mi corazón abierto palpitando ya de vida. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. plena luz. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Seguimos también a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, y todavía nos queda un cerca de 10 minutos ahí en Radio Ucán, en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Seguimos nosotros acá indignados. Ahí estaban los chicos en la cafetería VIP. Salieron con pancito, con este. Mira, la suerte de algunos aquí honorables que están en la mesa. Yo no tengo pancito. Yo me quedé aquí. Yo no tengo pancito. Está acá. No se hizo. No me hice pancito porque íbamos a venir y no iba a estar ahí comiendo y hablando. Y esta es la cafetería de los pobres, ya. Pan con paté. No, y no, un alcanzo. Jarro de café. Y un jarro de café, eso es. Supongo que sí. Pero café bueno, ¿eh? Y eso, los sí. Mozos que estaban ahí afuera y el LED gigante, no era acá. La no. Pocha con el Roberto no me quisieron atender. Mala gente, po. Están en huelga. Me parece bien, ya estaba bueno ya. El problema está en que cuando se ponen en huelga, también se enojan, po. Sí, pues me dejaron toda embarrada. ¿Viste? No, sí, son cosas serias los dos mozos que tenemos. Me encima que el mozo es re choro, el Roberto. Dice como, ya pues sírvete sola. Dame a mí, sírveme a mí. Claro. Ahí está. ¿Serán los mozos así de los diputados? No, pues. Ahí es distinto. Tienen que ser sumisos, tienen que ser atentos, tienen que ser verdaderos esclavos. Me imagino. ¿Y el menú de qué la será? Democracia. ¿Será el pancito con paté que estoy comiendo? No. Antes comían galletitas, no les alcanzaba para más. Ahora en ese VIP tendrán que ser, no sé, pues sanguchitos con... churrasquito. Podría ser. Estos petit buche con crema. Con crema y... ¿Cómo se llama esto negro? Que caviar. Caviar, esa cuestión. Claro. Salmón ahumado, con especia. Sí. Para cuidarse la guatita. Y con un chef internacional. Claro. Y un nutricionista por ahí al lado, capaz que cada uno tenga... Es que tenemos que cuidar la salud de aquellos que nos representan y los que dictan leyes, claro, a favor de nosotros. Si tenemos que estar agradecidos. Si después se enferman... Sí. Tenemos que estar agradecidos. Tiene que ir al hospital público. Claro. No, hacer y ver cuándo los van a atender. También, posible. Por si es que hay atención, si hay número o no. Claro. Y si están los medicamentos, pues si no, vaya a tener que ir a la farmacia a comprarlo. Sí. Y con la dieta parlamentaria que tienen, no les alcanza. No. No, y aunque tengan amigos en laboratorio y todo el tema, no le van a poder traer remedio. No le van a traer los remedios gratis. ¿No se los traerán? No, yo no creo. No quiero ser mal pensada. Claro. ¿Usarán, les pondrán pantuflitas para que no ensucien ese piso? Sí, capaz que sí. Yo me imagino. Dejan los zapatitos afuera. Claro. En una caja especial, sí, porque si no le dio de a pata. le echarán óxido de zinc. Recomiendo, óxido de zinc. Claro. Dice que deben tener las micro. Claro, la bolsita de 100. Claro. Claro, el cartoncito ya. ¿Le tendrán cartoncitos estos de óxido de zinc, estos patubos? Caray, todavía no termina. No, todavía no termina. Después de las 12 me voy a explayar como corresponde. Pero igual, hay niños que escuchan. Max. Los hijos de Max. Tápale el oído a los chicos. Los hijos de... De la Pelu. Ah, Pelu, pero tú me dijiste que yo podía nomás que le diera. ¿Ah, sí? Sí, la Pelu no tiene dramas conmigo. Ah, ¿ya? Sí, es como que siente la misma rabia que tengo yo de repente. Ya, pero ¿y los chicos no importa? No creo, yo creo que los chicos están acostumbrados a... No me refiero a mis palabras soeces que las pueda usar la mamá, yo creo que las uso yo. pero sí están acostumbrados a que la mamá debe estar de repente despotricando de algunas cosas. Mm. Yo no creo que sea que seamos los únicos que despoticamos en cuanto a este sistema. ¿Ah? A estos legisladores VIP que tenemos, premium, que cuando vienen a la feria me imagino que andan con el alcohol gel. Claro. ¿Ah? Te dan la mano y después de eso se la limpian porque podés pegarle cualquier tipo de bacteria o de virus inmediatamente, y dentro de su auto tiene que tener un aparato de oxígeno, ¿ah? De aire puro, claro, por supuesto, claro. ¿Ah? Porque puede haberse juntado, porque nos llenamos la boca de pueblo, pero no somos parte de él. No, po. Ah, ahí está. Nosotros somos los rotos. Claro. Los piojentos, los desubicados. ¿Ah? Por eso mil veces, he dicho mil veces, me espero más cómo actúa la derecha y sé cómo va a actuar y no me impresiona a cómo lo hace esta... Pseudo izquierda. ¿Ah? Sí, que se supone que está para defendernos y al contrario. Y para respetar, ¿no? Claro. Y no nos respeta ni para nos defiende. Claro que sí. Por lo menos esperaría un poquito de respeto y de dignidad de parte de ellos, pero sabemos ya que están coludidos con los mismos de siempre. Y eso es lo peor, porque después llegan y dicen, no, si yo soy parte de ustedes. Yo viví en un barrio parecido a este. Claro. Yo me crié en una casa parecida a esta. Claro, pero por allá por Vitacura. Claro, yo estudié en un colegio muy parecido, solamente en la puerta de entrada. Y ni eso. Nada más, porque acá si vemos los colegios de nosotros, están rodeados por vereda y por barro. Acá no hay césped, acá no hay calles lindas con flores. Acá nos levantamos con olor a smog y nos acostamos con olor a smog. Venimos pasados a sudor de la locomoción colectiva desde el metro. Nosotros no aguantamos vivir apretujados en un sistema público, podríamos decir sistema público, un sistema... de transporte público financiado por el Estado, pero que las ganancias se las llevan los empresarios nuevamente, y que es soportado tanto por los usuarios, que somos los que viajamos todos los días en metro y en micro, ¿ah? En micros que se parten, que se llueven, en metros que no funcionan, pero que te subieron y que se llueven y que te subieron el pasaje un día antes y ya estaba con problemas. ¿Ah? Por último, que hubiera dicho el metro, no sé, po, hoy día funcionamos bien para que no se noten los 10 pesos, los 20, los 30 pesos que se subió. Claro. No, pues acá es, te subimos y hubo una falla y vaya a tener que aguantártela. Porque la población que hay es y nos sacan la cara con que somos muchos. Con que la población ya no alcanza, el sistema público de transporte ya no alcanza para todos los que somos. Pero no hay que ir a la, no hay que aceptar el aborto. No, pues, no. Para nada. ¿Ah? No podía. Mientras más seamos, mejor para ellos. Claro. Porque más plata ganan. Y las poblaciones nos hunden en el tráfico, que son los mismos de siempre. Porque incautan un camión con una tonelada y media, pero el que venía atrás no lo incautaron. Y quizás cuántas toneladas traía, y cómo ingresó, cuántas manos hay metidas ahí. Quizás quiénes son los que financian estas operaciones, porque no va a ser un traficante de barrio. No. Obvio que no. Estamos claros. Para financiar todo ese traslado, no. Claro. No puede ser, claro. Y tiene que haber por ahí sus manos metidas. Y lo tenemos más que claro, venimos hablando de la dictadura que sí, que Pinochet metió el tráfico. Y mucha gente aún no lo cree. ¿Cuándo llegó la pasta base a nuestras poblaciones? En los 80. ¿Cuándo nuestras poblaciones empezaron a desintegrar? La organización, la unidad. Con la llamada democracia, la transición. Nos vendieron la pomada con la cuestión de la, como dices tú, del arco iris, de la alegría que viene, de la democracia, la transición y todo el asunto. Nos vendieron la pesca con eso, pero junto con eso metieron la droga. Y en este momento tenemos unas poblaciones que están completamente infectadas con la droga. Claro, po. Con grandes cantidades de jóvenes que se están perdiendo. Y jóvenes que tienen muchas habilidades. Claro, gente que... No son jóvenes cualquiera, no pueden decir que son aquellos flojos. O de que hay poblaciones que están llenas de flojos, que por eso se asumen la droga. Es porque no hay oportunidades. Claro. Nos hablan de educación, de que la educación va a cambiar. Se supone que era el 2016. Eso habían dicho. O sea, la primera promesa era que entrando iba a haber educación gratuita. Sí. Después cambió el 2016. Claro. Pasamos al 2020. Sí. Ahora yo ya no sé dónde va a quedar. Uh-huh. Hablamos si es que de va a haber alguna vez. Claro. Hablamos de igualdad en la educación. ¿Y en qué base partimos? Uh-huh. En que los cabros chicos desde que ingresan a pre-kinder, ingresan con una lista de útiles, sea colegio particular o municipal o subvencionado, en donde ya vienen discriminados, porque si podí o no podí traer los útiles escolares, donde el uniforme tiene que ser el mismo. No importa si la mamá le alcanza o no le alcanza para pa encalillarse, tiene que hacerlo igual, porque se exige un uniforme en donde vamos todos iguales y en donde a todos nos puedan apuntar con el mismo dedo e identificarnos por nuestro uniforme. También es un sistema de segregación esa. Claro. Aparte de eso, tenemos la educación. Vamos a los colegios de allá arriba, colegios preciosos. Una educación excelente, ¿ah? Donde los cabros sí están desarrollando sus habilidades. ¿Y los de acá de la población? ¿En qué están? En que si aprenden bien y si no, que se queden atrás nomás. ¿Sabías que tú que en el año 72 habían problemas de abastecimiento? Porque, bueno, había toda esta campaña de parte de Estados Unidos y de la derecha en Chile del ¿cómo se llama cuando? Acaparan. El acaparamiento. Estaban los acaparamientos y todo lo demás. Entonces habían problemas con los uniformes. Y el gobierno decidió de que el uniforme no era obligatorio. Lo cambió, la chaqueta era sin solapa, el pantalón plomo para los hombres, las mujeres el jumper, todo bien. Pero si la familia no estaba en condiciones de comprarle el uniforme, se podía ir con un blue jean. No con ropa así como muy... Estrafalaria ni muy colorienta, pero sí... No colorienta, porque en ese tiempo no existía ese tipo de ropa, pero no así como elegante. Claro. Pero sí, el blue jean y el... ¿Cómo se llama? Y el suéter podía ser de cualquier color. Lo más parecido al... Ya no era el azul, que era el obligatorio. Y si tú podías, ibas con la chaqueta, y si no, podías ir con parka de cualquier color y podías ir, si no era invierno, con el suéter solamente, y no había ningún problema. Y tú veías a los estudiantes y los veías a todos iguales. O sea, no es necesario tener un uniforme para poder identificar si es estudiante o no es estudiante. Es más, de repente andamos con corbata, de repente andamos sin corbata, no era obligatoria la corbata tampoco. O sea, empezaron así. Lo que sí usábamos era la insignia. Para identificar de qué colegio éramos. Pero muchos de repente andaban sin la insignia porque estarla poniendo en cada vez en el suéter, que se cambiaban suéter. Claro. No andaban con insignia. Y el escaparamiento. Pero no había. Y además que la mayoría de los estudiantes, acá en Santiago estoy hablando, más o menos, qué sé yo, el 90% de los estudiantes no usaba la locomoción colectiva claro, de todo el mundo, sino que usaba los buses escolares. Entonces, tú subías al bus escolar, pero para llegar acá a mí no me servía ningún bus escolar. Entonces, de repente llegaba hasta la Alameda y ahí tenía que tomar. Era más complicado para mí tomar el bus escolar porque yo vivía acá en este sector de La Reja. Y el liceo está en Recoleta, entonces claro, no tenía bus escolar hasta acá. Pero sí, de repente lo tomaba más que nada para irme con mis compañeros y llegar hasta, qué sé yo, hasta la Alameda, claro, echando la talla, porque todos los que iban eran puros estudiantes. Los únicos que podían, los adultos que podían subir esos buses eran los profesores. Y los profes subían a los buses, pero los profes no se sentaban. Por un lado, porque nadie le da el asiento, porque eran buses para escolares, y el que le da el asiento, claro, lo chupa media. Claro, le hacían bullying. En cambio, los profesores tampoco se atrevían a sentarse porque todos los miraban así como, ¿y por qué te sentaste más o menos? Bueno, con el tema del acaparamiento. Entonces, ese es el. Claro, con el tema del acaparamiento, yo me recuerdo que me contaba, mi mamá pasaba en las colas. Sí, y no se quejaba. Mi mamá también, y nosotros también. Sí, y no se quejaba. No. Porque sí sabía que a ella le daba mucha rabia de que al ir, porque trabajaba para allá, para arriba, enana, porque ya existían esos barrios allá arriba, sí, escondidos, pero existían. Y allá estaba botado todo, pues. En los ríos estaba botada la mantequilla, la harina, el azúcar, para el sur de Chile, ¿para qué decir? Botada la leche. Sí. Todo en cantidades. Sí. Pero no, era que lo estaban escondiendo, los marxistas lo estaban escondiendo. Las casas de ellos solamente estaba la comida. Para la población no había. Cuando sí había, pero los empresarios, inescrupulosos y también con sus intereses creados ya, con toda esta artimaña que fue el golpe, sabían lo que venían, así que los votaban. Ellos no tenían nada que perder. Total, después el Estado igual les tenía que devolver alguna parte de lo que estaba pasando. Entonces, y ahí está esa izquierda, que no está ya, sí, que quedó plasmada en folletos, en canciones, que quedó plasmada en videos antiguos, y que ya no está, que no creo que se hayan ido a sentar a un comedor de lujo a tomarse un cafecito y un tecito con alguna esencia tallada afuera, como lo están haciendo ahora, porque dudo que estén tomando un café de algún supermercado. Acá están usando algún café especial, aromatizado con alguna esencia traída de las Indias, por ejemplo. Azafrán y una pila de cuestiones más que le pueden poner. En ese tiempo no había, y ahí estaba la izquierda denunciando lo trucha que era la derecha. Ahora, ¿quién denunciamos? A la pseudoizquierda la tenemos que denunciar más que a la derecha, claro, porque son los que se lavan la boca con nosotros, con el pueblo. Nosotros somos, lamentablemente, el tope para todos. Según ellos luchan por nuestra igualdad, por nuestro desarrollo psicosocial, por nuestra habilidad de que nuestros cabros se desarrollen. Mentira. O sea, los mismos dirigentes de la bancada estudiantil que están ahora no están haciendo nada. Se están vendiendo a los partidos políticos, a sus cúpulas partidistas, para sacar provecho más adelante. Nada más. Pero que recuerden que la gente ahora ya está un poquito más despierta de lo que estaba antes. Se está perdiendo un poco más el miedo y nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Sí, eso es una de las cosas que va en contra de tanto de la derecha como de esta pseudo izquierda de la que tú has hablado. Y en cuanto a que la gente está perdiendo el miedo, hay una generación nueva. Hay una generación nueva con respecto a la generación que vivió el golpe, la generación que vivió luego el post-golpe, los años 90, y ahora hay una generación que viene con menos miedo, eso es cierto, y que está sacando lecciones de la gente que trae el ¿cómo se llama? Historias anteriores, claro, pero está sacando lo bueno, y eso es lo importante. Y además, hay mucha gente de la generación del 90 que viene con una mentalidad mucho más abierta y menos trancada y menos temerosa que la que mucha gente de esa época que heredó el terror de la dictadura. Entonces, esa gente está ayudando hoy día a que la nueva generación sea más limpia, sea más abierta, sea más contestataria, porque eso es lo que se necesita, una generación contestataria, una generación que sea capaz, gente que sean jóvenes, que sean capaces de enfrentar y decir las cosas por su nombre y no tener el temor que tenemos muchos de las generaciones anteriores de poder hablar y decir las cosas. ¿Por qué? Porque venía el castigo inmediato. En los mismos colegios tú no podías cuestionar lo que decía el profesor. Claro, era ley. No solo en los colegios, sino que en la calle y donde fuera. Y si alguien hablaba, te miraban como pájaro raro. No, que estaba mal educado. O era mal educado, o era, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Claro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que venga un golpe de Estado de nuevo? Esa era la respuesta inmediata. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora hay gente, una nueva generación, como digo, que está más limpia de aquello y, por suerte, está siendo oxigenada por gente de las generaciones anteriores que no están tan contaminadas con la dictadura, con el miedo, con el terror y con ese bajar la cabeza frente a todas las situaciones. Y eso es importante. Claro, eso ya, ya lo escuchamos por tanta... eso que la gente está ahora hablando y grita, porque ve que los cabros gritan. Puche, yo me quedo callado. Que soy el más viejo y tengo que dar el ejemplo. Claro, cuando yo tendría que ser el que está gritando y no ellos. Claro. Entonces tengo que salir y gritar y tengo que decir lo que pienso. Entonces, eso es lo importante que está pasando en este país. Más allá de los partidos políticos, porque los partidos políticos son la minoría. Son los que tienen los medios de comunicación, pero no tienen la base, no tienen gente, no tienen base social. Claro. No tienen. Por lo tanto, hay que empezarlos como... A corretear, dejarlos de lado. Sí. Y preocuparnos más que nada de esta nueva generación que está levantándose, que está gritando y que está diciendo cosas que son súper importantes, no solo escuchar, sino que también respetarlos en sus decisiones y en sus avances. No pensar de que, porque estos cabros chicos me van a decir a mí lo que hay que hacer. Cuidado con eso, porque a veces ellos tienen mucha más razón que uno y tienen menos miedo que uno y están mucho más empoderados que uno. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Está lindo. Está lindo. Sí, no, es verdad. La generación del miedo ya está quedando más atrás. Uh-huh. Y de repente uno se pregunta por qué está él en la calle diciendo lo que yo siento, siendo que él no lo está viviendo. Es un cabro que no está trabajando aún, que recién está estudiando, pero está diciendo todo lo que yo siento. Y yo creo que es un tema de que los cabros ven cómo su familia, su papá, se sacan la mugre trabajando. ¿Y en qué un futuro sistema, les espera? Claro, y que es un sistema que está colapsado, es un sistema que estresa, un sistema que enferma, pero siempre enferma y estresa a los mismos. Mm. ¿Ah? Y que siempre pierden los mismos. ¿Ah? Y que no te alcanza el día a día, que no te alcanzan las horas del día, no te alcanza la plata a fin de mes. ¿Ah? Que la recibí y la tenés que entregar de un viaje. ¿Ah? Y te quedas con 4 chauchas y sabés que tenés que empezar a pedir prestado de nuevo. O sea, te pagaron el día 30 y el día 4 ya estás pidiendo prestado nuevamente. Si es que te pagan el 30, porque claro. A muchos no pagan el 3, el 5, el 7. Y estás pidiendo el 10, po. Claro. Porque ya no tenés, no te alcanzó. Claro. ¿Ah? Y de que te venden un país para afuera, que es un país exitoso, que es un país que progresa, que todos tienen el mismo derecho a progresar. Cuando saben que en realidad no es así. ¿Ah? Y que vienen estos tipos a darte la manito para ciertas fechas solamente con promesa y a decirte, ¿sabe qué? Conmigo usted va a surgir. ¿Ah? Yo voy a ayudarle a que este país surge, que sea más igualitario, que usted no pase tanta pena como la que ha pasado. Y casi siempre el mismo tipo que hace 4 años atrás te dijo lo mismo. Claro, po. Y pero después le echa la culpa, no es que no pude, porque ustedes... Claro. Sacaron a los otros partidos políticos que están en contra de nosotros de votar las leyes. No tuvimos la mayoría. Ahora tienen la mayoría, po. Pero en la cocina. Claro, po. ¿Ah? En la cocina no caben todos, como dijo Saldívar. Claro, po. Y en la cocina tampoco caben los 3 o 4. Claro. Y entre 3 y 4 tienen que cocinarse el asunto. Y por supuesto, hay que aceptar de que vengan también los de la otra coalición, porque hay que hacerlo por una lista. Claro. No podemos hacerlo nosotros solos. Y entonces, además que a esos que invitaste y que están haciéndola en la cocina ahí, que son los chefs, los premium, son los que te pueden dar un cargo político más adelante. Claro, pues. Así que vos callan pim bombín nomás y sigue prometiendo lo que no podés cumplir, pero más adelante ya no vaya a ser senador ni diputado, posiblemente vaya a ser un ministro con mira a presidencial. Y ahí las promesas se las lleva el viento, las promesas fueron palabras que no dejan nada y que solo dejan rabia. Después nadie se acuerda. Los cabros se están acordando. Hay gente que no estamos acordando día a día de las promesas. Cuando aparece una noticia como la que aparece ahora, con el tema de la cascada, porque al final se podía unir todos los temas. Tú decís que tiene que ver el empresariado con los legisladores. Son los mismos. Son los mismos los que financian las campañas de estos pelotudos que están sentados en el Senado y en los diputados. Son los mismos que están jodidos ahí arriba y que están jodiendo al resto de la gente. Y nosotros elegimos a los del medio, a los títeres del medio, a que nos utilizan a nosotros y que son utilizados por los demás arriba. Tenemos que cortar los hilos nada más. ¿Cómo cortarlos? Ver nosotros en unirnos, en estar cada día más, y no estar pensando, no sé, po, que la presidenta dijo que iba a ser una asamblea constituyente, pero va a dejar el camino, ¿cómo se llama? Casi limpio, va a faltar el pavimento nomás, pero eso lo va a hacer en el segundo gobierno que venga. Porque esa es la promesa que te viene después, pues no alcanzamos claro, a terminar, pero usted tiene que votar nuevamente por nosotros y se va a terminar esto. Claro. Y así usted quiere que la cosa siga, vote por nosotros. Claro, si usted quiere que esto se detenga y se acabe, vote por lo otro. Claro, po. Y después con el otro gobierno, es que no alcanzamos, son 4 años nomás. Claro, po. Vote por nosotros y ellos se siguen llenando los bolsillos de plata porque ganan sueldos millonarios, tienen buenos contactos y reciben sus coimas por ahí. ¿Por qué tengo conclusiones? Yo no digo de que la presidenta reciba coimas, pero sí hay algunos que se no han digamos, descubierto de que... No digamos coimas, sino que generan, que reciben recursos para apoyar campañas políticas. Nada más que eso. Sí. Pero no es plata del narcotráfico. No, eso no, está claro. No, para nada. No, la Teletón sí, pero acá no. No. Porque acuérdense los hijos del Cabro Carrera claro, cuando fueron a hacer la donación y nadie ni se arrugó ni nadie le dijo no, le devolvemos la plata porque esa plata viene del narco. No, ahí no importaba, ahí no hubo problema. Pero en el resto, no, ahí sí que no hay plata del narco. Para nada. No. Y que los negocios hayan nacido con esa plata no importa, claro, porque después ellos le hicieron crecer, sí, porque son inteligentes. Y lo limpiaron. Claro, y son inteligentes. Claro. Estuvieron afuera, tuvieron economía afuera. Sí. Sí, pues, y limpiaron todo el asunto. No estamos hablando de lavado de dinero, sino que limpiaron nomás. Claro, claro. Con sus habilidades. Sí, por supuesto. Y sus contactos. Claro, sí. ¿Y los de siempre dónde estamos? Ahí, pues. Los invisibles, nomás, pues, trabajando. Ahora nos quieren subir la edad de jubilación. Claro. Como el caballero de 80 años que se murió haciendo... Sí, aseo ahí en la Plaza de la Constitución. Y nadie se dio cuenta. Y tenía dos pegas. Claro. ¿Y por qué habrá sido que tenía dos pegas el hombre? La jubilación habrá sido muy... No, es que le gustaba trabajar porque en la casa se sentía un inútil. Claro, era trabajólico. Claro, claro. A esa edad él tenía... Sí. Necesitaba trabajar con urgencia, no quería descansar. Porque con la pensión tenía para pagar las cuentas, deuda y todo. Y por eso tenía dos pegas. Porque no le gustaba tener tiempo desocupado. Era un gran ejemplo para esta juventud. Claro. Sí, po. ¿Y ahora cuánto va a subir la jubilación del hombre? ¿70? Sí. Y la mujer 65. Aunque ahí hay una diferencia. Escuché también que era 67 parece el hombre. No estoy seguro. Y la mujer 65. 65. Vamos a ver mujeres de 65 años. Mi madre con 74 todavía trabaja. Porque está inserta en la deuda y nosotros podemos ayudar porque es deuda tras deuda tras deuda. Por diferentes motivos. Hospitalizaciones, pago de estas cuestiones de la... Yo le digo la... ¿Cómo se llama esta? La Robocop. Tiene, tiene más fierro que hueso. Y eso sale caro. Porque el sistema de salud, lamentablemente... Tenía una cadera mala, tenés que esperar 10 años cuando se te gastó la otra, después no saben cuál operar. Claro. Porque no operan al revés. Claro. Como al juez aquel que le operaron la buena y le dejaron la mala. No. Ese juez tenía las dos caderas malas. Sí. Tenía las dos caderas malas. Porque el mismo doctor que operó a mi madre. Ya. El doctor ahí soltó la sopa. Tenía las dos caderas malas, pero la programación para ese día era, por ejemplo, cadera derecha. Ya. Y en un tiempo más iba a ser la izquierda. El doctor se traspapeló. Y lo hicieron al revés. Se llevó su buena tajada de indemnización. El juez. El juez, pues sí, lo indemnizaron. Claro. Pero después operó la otra cadera, se tenía las dos malas el hombre. Pero solamente por equivocarse. Aunque hubiera estado las dos malas. En cambio, en el sistema público, tenía una mala. Y se tanto... operaron el brazo, mala suerte. Claro, pues. Te picaba la oreja y te sacaba una pata. Claro. Ayer veíamos el caso de una persona que estaba hospitalizada y que cuando le iban a dar de alta se dieron cuenta que posiblemente en el hospital lo picó una araña de rincón y le amputaron la pierna. ¿Y quién dijo nada? No, es que era una infección, po. Y lo más factible era operarlo. Era amputar la pierna porque si no esa infección podía seguir porque parece que es diabético. Ya. Yeah. Parece. Entonces, el sistema público, tanto de educación y de salud y de, para qué vamos a decir, de vivienda, po. todo parece. ¿Ah? No es que sea una realidad. Y ese parece para ellos es la verdad. Y es la verdad única y con la que nosotros tenemos que quedarnos siempre. Nosotros no podemos cuestionar esa verdad. ¿Mm? Lo que dicen ellos es ley. Y ahí los tenemos, sentados en el sillón giratorio. ¿Ah? Miran para un lado, miran para otro. Ven de a dónde recogen. ¿De dónde sacamos más? Claro. ¿Para qué lado nos vamos? Ya, po. Y ver cocinar ahí en la pantalla de su notebook. Mujeres de nuevo. No, que estaba buscando una información y apareció este espacio. Claro. Es terrible, es terrible. Yo estaba justo viendo unas potenciales en otros países y me apareció esto. Fue un virus que me mandó la derecha. Eso de haber sido, sí. Claro. Le intervinieron. ¿Te miraron de llorar? No. No. Tenemos para rato. Entonces. Ahí viendo reacciones. Está colgando precisamente la noticia respecto al tema del casino. Y los datos ya más finos para ir viendo que tienen que ver con temas de contrato, que esto se empezó a licitar desde el año pasado. En octubre ya quedó ganar la licitación, pero ya estaba listo en marzo y se quedaron callados. Entonces, mientras en julio anunciaban de que iban con política de austeridad en el casino tradicional y que iban a sacar las galletitas, iban a sacar las bebidas y todo el tema, ellos ya estaban en la otra cafetería. Es más, durante el Mundial, que fue a la vuelta de la esquina, un mes más o menos, oye, las teles están me arroñosas, ¿por qué no compramos una mejor? 42 pulgadas, las teles. Chúpate esa. Pero mientras afuera era política de austeridad. Y la justificación para la política de austeridad del presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, como lo señalábamos delante, era es que van a venir más diputados. ¿Ves que van a cambiar el binominal? Un cambio que está felices los de amplitud, felices, bueno, para variar, porque claro, el acuerdo que se hace. Como el tema era el binominal, no, el tema era la representatividad, pero ese es otro tema. Y se anunciaba todo esto, porque tenemos que ahorrar 2.000 millones. Tate, po, un casino. Era, tenía buenas cosas, se pedía la carta, porque yo cacho hoy día lo van a clausurar, po. No, no, yo jamás, y por eso yo nunca entré a ese casino. ¿Cómo que no? Iba a empezar todo ahí. No, sí. Pero sí, también, y se hacen los tontos. No, te acordás que celebramos el cumpleaños tuyo ahí. Increíble. Ahora hay una el cosa. El tema es que lo tenían escondido, ese es claro, el claro, pues sí, es la cosa, cuento. Porque sucede que para el Mundial no se habló de los diputados donde estaban viendo el Mundial. ¿Alguien vio fotos de los diputados viendo los partidos del Mundial? Sí, yo recuerdo algunas fotos. Yo me acuerdo de algunos que estaban en el Brasil. Paran de trabajar y todo el cuento. Sí, sí. Sí. ¿Y dónde los veían? En el Congreso. Había en el casino tradicional. ¿Ya? Es que este casino está escondido. Pues. No, yo, sí, yo no te digo, tú me decís, oye, ¿están todos los diputados ahí? No, no me conta. Probablemente uno está en un motel, otro está ahí dando la vuelta en Brasil, otro están viajando, viajaron algunos y todo el cuento. No tengo la más mínima idea. Pero asumo que mientras algunos están en el casino este, otros están en el casino VIP. Sí, pues tiene que haber habido. Total, nadie encachaba. No, nadie más podía entrar para ese lado salvo que fuera un diputado o diputada. Para mí que jugaban así como a la botellita. Ya, a los cinco que apunte la botella, se va para el casino VIP. Los demás les toca el otro día para que la gente no nos cache. Claro. Entonces, una fotito ahí en el casino normal y todo, y salgan ustedes celebrando, no sé, discutiendo, comiendo. Pero no nos pueden cachar a todos que no hay ninguno en el casino viejo. ¿Ah? Claro, porque si no van a decir, oye, estos no comen, oye, estos no vienen al partido, son muy trabajadores, nos van a cachar. Así que no, juguemos ahí a los dados, no sé, a la carta más baja. Ese se irá para el VIP y después le tocará al otro el otro día. No, ¿viste el que sorteo? Son democráticos ahí. Sí, sorteo. Sí, claro. Pues democrático. Me gusta la democracia. Y bueno, aquí viene la frase, está hablando Lizalde en estos momentos, hablando de la histórica sentencia de la Superintendencia de Valores y Seguros respecto al caso Cascada, que involucró, o por lo menos encabezado por Julio Ponce Leroux, y no solamente él, estaba Contens, estaba bueno el estudio Larraín Vial, entre otros. Así como, bueno, esto demuestra que este gobierno está con la pila, que va a perseguir incluso de cuello corbata y todo el cuento. Además, está bien gordito ese hombre. Antes era más flaquito. Sí, como que todos engordan ahí igual. Sí, sí, me acuerdo que era más flaquito. La buena vida y la poca vergüenza. Exacto. Así decía mi abuela. Este fue el primero que salió que no pudo hablar bien. ¿Te acordás o no? Sí, sí me acuerdo de esa vez que salió a dar cuando era vocero de campaña. Sí, sí. Sí, sí, sí. El mismo Álvaro Lizalde. Así estaba. Y está más gordito el hombre. Así la cosa. Habrá estado comiendo en el casino, lo habrán dejado entrar. Probablemente. Aunque no, pues se supone que entran solamente diputados. Por eso te digo, ¿lo habrán dejado entrar en alguna comisión? Le traído algunas bandejitas para afuera. En alguna comisión ahí, sí, por eso, pero... en la pelea de la reforma educacional, porque ayer fue el chanta del García a decir que faltaba una firma, pero ¿y qué? Y salieron los de la derecha a decir, oiga, pero usted tiene que hacerlo porque usted se comprometió y está de frente al país, tiene que traerlo ahora. Después habrán ido a comer todos juntos, abrazaditos ahí al casino, yo creo. ¿En una de esas? Sí, ¿por qué no? Obvio. Si son diputados, pueden. Si no son diputados, no. Afuerita. Afuerita. Le traen las bandejas para afuera. Como los perros. Claro. Afuera. Como dijo Saldía. Fuera bueno, de la cocina. Nadie podía entrar que no fuera diputado. Por eso. Según, insisto, consigna BioBio, que la fuente que saca esta información con la documentación respectiva y las fotografías de el interno de este cafetería VIP. Hoy no hay ninguno que haya salido... Por último, a decir que no tenía idea o a decir que esto ya venía, no sé, pues echémosle la culpa al gobierno anterior. Sí, pues eso es lo más fácil. Claro. La licitación venía del otro gobierno, fue ganada en el otro gobierno, nosotros tenemos la culpa. No podéis decirlo. Porque está hablando de diputado y eso es transversal. Sí, no sé si te entiendo. ¿Cómo? Que esto es de la Cámara de Diputados, sí. Este es el régimen interno, esto no tiene que ver con, son poderes autónomos. No, por supuesto, pero sucede que los diputados que estaban el año pasado, no se supone, algunos fueron reelegidos, pero hay otros nuevos, claro. Entonces es otra bancada. Sí, pero perfectamente pudieron haber, más que denunciado, haber cambiado, ir a régimen interno y decir, mira, estamos en política de austeridad, esto fue, insisto, hace menos de 2 meses, anunciándole a toda la gente, decir, bueno, empecemos cerrando esta hueá. Claro. Como lo supuesto, mínimo. Po. Claro. Entonces, que sí. Entonces, tú eres, hay cómplices pasivos, como les gusta decir algunos. Sí. Cómplice activo, bueno, ahí está el tema, porque cuando, insisto, se dice con bombo y platillo de que viene una política de austeridad y que van a sacar la galletita y todo el tema y lo sacan para la prensa, pero tenían una cafetería VIP en otro lado que costó 732 millones de pesos, más los costos de mantención, obviamente. Nada, pues, estás mintiendo. Ya no. Oye, sí, pero estos chupasangre ya están acostumbrados, pues. O sea, pues te dan la mano y te toman el codo, la pata, todo el tema, po. Bueno. El tema va por ahí. Vuelvo a insistir que esto tiene que ver con un tema de que acá se... Bueno, bueno, a mí me interesa que den explicaciones. ¿Qué está pasando? Sobre todo el Aldo Cornejo. Porque si llama a decir que van a hacer austeridad dentro de sus comillas y que van a quitar sus cuestiones... No pueden decir que no lo conocían. Claro, o que no sabían de la existencia del casino. Están en el hemiciclo. Entonces tiene que dar explicación. Esta cuestión viene, ya estaba licitada, estaba terminada de construir en marzo. Entonces ya estaba listo. Entonces, ¿qué anda con mentira y todo? Bueno, sabemos que anda con mentira. Pero mintiendo así y llamando a la austeridad... Ah, porque vienen los nuevos diputados y porque se le haga un sueldo más, si van a seguir sacando plata igual, y plata del Estado, que es plata que nos corresponde a nosotros, que nosotros ponemos en los bolsillos. Usted puede decir, no trabajáis. Sí, pero mi marido trabaja, fíjese, y yo pago impuestos al comprar pan, lo que sea, hasta por un dulce tengo que pagar. Así que es mi plata también, pero yo quiero saber por qué con mi plata hacen esas tonteras. Claro. Así que tengo todo el derecho a reclamar y tratarlos como quiera, que son unos chupas sangre, unos lamebotas del empresariado y una pila de cuestiones más que tengo ganas. Pues se las voy a decir después. Está bien. Sí, po. Sí. Y toda la razón que tienes. ¿Y el Aldo Cornejo ese de dónde era? De su casa, po. De la democracia de cristiana. De su casita. Fue ex alcalde de Valparaíso. Ahí hay práctica. Ahí está. Sí. ¿Ah? Si había duda, ya no. No hay ardo bueno. No hay ardo bueno. Pero en realidad, de verdad que da. ¿Sabéis que la licitación fue el año pasado? Se terminó de construir en marzo. ¿Ah? Y ellos se siguen llenando los bolsillos y llenándose de privilegios porque se sienten rey. Esta cuestión es una monarquía. porque ellos se sienten dueños y señores de hacer lo que quieran a espaldas del pueblo, pero salen a dar una versión como lavado de imagen, porque están preocupados que van a llegar tantos senadores o tantos diputados más, entonces para que no gasten plata de su bolsillo, nosotros vamos a hacer esto y esto otro. Cuando sabemos que es mentira, porque quizás que este año van a decir que por tanta alza se van a volver a subir los sueldos. Seguramente. ¿Ah? Seguramente. Porque yo no me recuerdo... No se lo han subido este año. Yo me recuerdo que los años pasados fueron como dos veces que se lo subieron en el... En el periodo de los periodo, 4 años, sí, po, sí. Dos veces fueron, dos po, veces. ¿Ah? Y este año ya tienen que partir, a finales de este año, principio del otro más o menos. Po. Sí. ¿Ah? Sí, yo creo que en enero, porque la gente está de vacaciones, están todos pensando en otras cosas. Entonces, de repente, hasta que alguien por ahí dice, oye, ¿saben qué? Entre Navidad, Navidad y Año Nuevo van a hacer la, no, el yo chiste. Creo que no, yo creo que va a ser en los primeros días de enero, ¿sí? Para tener para las vacaciones. Sí, pues, ¿cómo van a salir de vacaciones si no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes apenas? Entonces... Para las vacaciones no van a tener, po. No, pero es terrible que habrá ahí un grifo en la Pobla, po. Ah, no, ahí sí que es terrible, po. Claro, claro, po, que sí. Vos no tenés derecho a mojarte si tenés calor, po. No. ¿Ah? Ándate con un búho a Cartagena, no podés pagar estacionamiento tampoco, po. No. No, estáis jodido. No podés ni ir al hospital porque tenés que pagar estacionamiento si hay en auto. Claro, po. Bueno, igual te tenés que ir en micro porque... Y te no morí arriba en la micro, auto. Que no llega nunca. Claro. ¿Mm? Pero ellos los lindos con casino nuevo y pidiendo austeridad. Claro. Ay, quizás, ¿con qué tontería van a salir ahora? Yo quiero ver las mentiras que van a tirar estos patúos. ¿Ah? Sí. ¿Cómo van a justificar lo injustificable? Porque ahí va a ser la talla de ellos para saber cuántos van a decir que nunca, que sabían, pero que nunca fueron. Que ellos no tocaron ese lugar ni fueron por respeto a la gente del pueblo. ¿Ah? Pues no es posible que la gente del pueblo esté peleando en las calles por educación gratuita, por salud, por las concesiones de los hospitales, de hospitales que no funcionan, por la precariedad de las viviendas, y ellos van a estar ahí. No, ellos se opusieron y no fueron. Pero igual te quedaste callado. Chepo. Así que tan culpable como el que vas hoy. Cierto. Cómplice. ¿Con qué otra cuestión se pueden descartar? Que ellos no sabían. No les dijeron. Claro, que no sabían. No que sabían. Lo invitaron sabían nomás. Sabían algunos nomás. Y así que nunca han entrado. Claro. No, y los nuevos van a decir, que yo pensé que eso estaba ahí, de antes. Claro, puede ser, pero pueden decir también, no, nunca hemos entrado. Ni lo conocíamos. Puede ser. Ni sabíamos que existía, nosotros no, claro, nos invitaron. Sí, pues. No, pues probable que nunca hayan entrado, sino que entren algunos nomás, pues. ¿Qué sabe uno? Claro. Pero, o sea, igual te pero eso, igual po. No, pues si yo estuviera sentada en esos silloncitos y yo viera que pasan los mismos de siempre por la misma puerta, van a ir a intrusiar, porque yo es lo soy que hay curiosa ahí. Po, claro, yo voy po. Sí, ¿y cuánto tiempo llevan? Sí, ¿cuándo asumieron? ¿Diciembre? Tiempo. No, el 11 de marzo. No, pues si ahí asumió la todos. Sí. De marzo, sí. Marzo, senadores, abril, mayo, junio, diputados, julio, todo. 4 meses que estáis viendo que entran todos por la misma puerta. ¿Y tú no? ¿No nos invitan? ¿Eh? Ah, no, no puede ser. Sí, pues yo por último voy así como, permiso. Claro. ¿Ah? Empanada. Bueno, ahora se entienden por qué no querían dejar entrar a los pobladores de Valparaíso después del incendio. Sí, claro, lo que decía Inés hace un rato. Sí. Que dicho sea paso, no están muy bien después de esta lluvia. Hoy no, día, de hecho, estaba con bastante problema. Si Dios quiere, claro, el sábado vamos a estar allá. Entonces, ¿cómo iban a dejar a los pobladores entrar ahí como albergues y después si iban a encontrar con el casino? No. Claro, po. Iba a quedar pasado a roto. Y quizás quema y fondeado. Sí, si por eso tema. Es lo que yo decía hace un rato. ¿Cómo será el casino de los senadores entonces? O sea, no digo el casino que todos ya conocen, sino que el casino VIP que deben tener escondido por ahí, pues. Claro, pues. Porque si estos tenían un casino VIP escondido, los otros, ¿por qué no? Sí, pues. Capaz que también tengan un... Uno puede pensar cualquier cosa ahora. Uno se puede imaginar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos dan el pie para que uno haga trabajar su imaginación y especulación en cuanto a lo que puede estar pasando dentro de ese edificio. Oye, ¿cuánto salió la construcción de esa cosita? 700 72 millones. ¿Y con eso podemos haber construido un hospital perfectamente? No sé si un hospital te alcanza con eso, que es cercano al millón y algo de dólares. Sí. Un hospital cuesta muchísimo más. Pero algún centro de salud digno, por lo menos. Ahí podría ser. Haber arreglado las calles y haber... Perdón. O haber arreglado las calles o parte de los cerros con cortafuego como se había pedido antes. O sea, que se pudieron ocupar mejor, sí. Claro. Y a juzgar por lo que se ve ahí, a menos que las sillas estén enchapadas oro y todo el cuento, no te cuesta 762 millones de pesos. Claro. Ahí, igual hay como algo medio raro. De hecho, ahí dice Pepe, pero la pregunta del millón es, ¿construir una cafetería así realmente cuesta 700 millones? Ahora el tema, ¿quiénes ganaron la licitación? También, claro. Pues también me llama la atención. ¿Quiénes ganaron la licitación? ¿A quién pertenece esa empresa que ganó la licitación? ¿Tendrá algún familiar dentro del Congreso? Ojalá que sea alguien que lo necesite. Nada, ¿qué más te puedo decir? Que esto no es la primera vez. Yo creo todo que aquí cuento. En Chile... De hecho, estoy leyendo algunas cosas, particularmente de Facebook... del Facebook de la radio, Radio Villa Francia, me refiero, así que para que después no se enojen ahí, le mando saludos a Pichihuenchu que está escuchando en el Facebook del matinal. Lo voy a revisar en unos minutos. Que sale una tipa y dice, honestamente, sinceramente, no sé si VIP, y se confunde con la VIP de Transanteo, pero las sillas y mesas son bastante ordinarias y una cafetería, no un bar, tiene unas cortinas y una planta ordinaria al final, me parece bien para ir a tomar café. Y ahí varios le contestan. Pero a mí me gusta lo que dice Iván Salgado, lo que es más lindo todavía. Estoy mintiendo así como los comentarios, medio extraño aquí, por lo menos a juzgar desde acá. Dice, el voto vale cuando no votas por los mismos delincuentes de siempre. Y eso a propósito de que gente se manifiesta contra el tema que la gente que vota y valida. Pero él cree que hay que votar por otro y con eso cambia. Igual, bueno, bacán, así como... ¿Sabes? Yo no sé, pues es como cuando... oye, vayan a comprar la esquina. Y uno iba y eran siempre cerca de las 12 y de repente volvía y el viejo Pascual había dejado puesto los regalos. Era muy emocionante eso. Ay, yo eso lo hago ya. Tu hijo te sacará a dar una vuelta. No. ¿Y me contas? No. Así nomás, po. Parte de lo de hoy nomás, po. Insisto. Y cuando llegué a la casa encuentro que están los regalos. Oh, qué emocionante. No está la losa sucia. Acá pasa como al revés igual. Pasa como que tú llegáis de vuelta y no están los regalos. Te lo robaron todo. ¿Qué? Sí, nada, así como... decir ahí... No quedan más regalos nomás. ¿Por qué? Pues se los robaron. Y tú dices, oh, qué pena. Pero si vota por otro, le van a robar menos. Es como eso, que al final termináis como... Es como natural, ya es natural que estos tipos te caguen. Claro, pero es el mal menor. O sea, si quieres que te caguen menos o que te caiga uno nuevo, vota por este cabro que viene recién entrando a la política. Claro, para darle la oportunidad de tener un billetito. A ver si aprende las mañas. Claro. Eso es. Y para darle la oportunidad de ganar unos pesitos. Y con este comedor hubiéramos evitado, porque esto se licitó el año pasado, por lo tanto la plata estaba. Pero no había plata para ayudar a los cerros en Valparaíso. No. Cuando se hizo una, ¿cómo se llama? Un informe que decía que posiblemente si había un incendio iba a quedar la escoba por el tema de basurales clandestinos, por el tema de la formación de los cerros, cómo estaban las casas puestas y todo, y que de qué manera se podía solucionar. ¿Ah? Pero nadie lo tomó en cuenta porque era mucha plata. O no iba a pasar. Y resulta que pasó. Y con esa plata sí se hubiera podido posiblemente no evitar esa tragedia, pero sí que hubiera sido menor. Minimizarla. Claro. Claro que sí. Y como siempre, ahí está, que se recuerden quiénes son, los diputados, senadores, políticos de este país. La clase política. La clase política. La clase política de este país. Porque ellos tienen un nombre. Sí, con dorado. Clase política. Clase ladrona, clase chupasangre, clase maldita, nefasta de este país. Porque es una mafia. La verdadera mafia está acá. Y son ellos. de cuello y corbata. ¿Mm? Todos preocupados de ellos, de sus ganancias, que no tengan pérdida. No importa si nosotros perdemos. No. A nadie le interesa. No. Aguantemos nomás. Uh-huh. ¿Mm? Y ellos, por mientras, ¿ah? Sacando plata, leyes de pesca, forestales, ¿ah? Mineras, termoeléctricas. Sí, termoeléctrica. ¿Ah? ¿Cuántas carreteras? De todo. Sí. ¿Mm? Puente mal hecho. Mm. ¿Ah? No, es que la concesión fue, pero vamos a poner vivienda. ¿Cuántas viviendas están botadas en este minuto por falta de construcción? Ya. Sí. Entonces el problema está en eso, en que seguimos con la misma historia de siempre. Cuando tenían que haberse ocupado el Congreso como albergue, no se hizo, porque como ya que ha pasado a roto, no, pero sí, y porque no había plata. ¿Te acuerdas que para el incendio fue, o para el terremoto, para el incendio de Arcio, cuando hicieron una donación el Congreso para ayuda a los damnificados? ¿Y fue de parte de los empleados del Congreso? Sí. O sea, obligaron a los empleados a dar parte de su sueldo, que los empleados no creo que tengan sueldos tan altos y tan rimbombantes como la de los senadores y diputados, y tuvieron que entregar parte de eso. Entonces, y ahí fue cuando hicieron lo de las galletitas y hicieron, claro, el cuento de que iban a bajar para con esa plata también ayudar a los damnificados. Pues mientras que estaban gastando, se habían gastado 772 millones en un casino. Y en un casino VIP solamente para ellos. Claro. ¿Ah? Pero 772 millones, que yo creo que el 90% de los chilenos estarían pero fascinados con una cantidad así de plata. Claro, con alguna construcción dentro de sus poblaciones con eso. ¿Ah? El arreglo de escuelas. Arreglo de calles, de pasajes. Porque con la lluvia, el barro, claro, un parque verdadero. No estos parques que nos tienen acostumbrados los hacer alcaldes. Hacer una especie, una campaña de instalar ¿cómo son? Paneles solares en una población. A ver, se podrían haber hecho muchas cosas. Haber hecho casas dignas en Valparaíso después del incendio. Por último, para eso, que hubiese alcanzado para una cantidad, no vamos a decir para todas, pero sí haber no haber entregado esos techos que entregaron en esas media aguas. Que esos techos no eran techos, porque esas latas que pusieron eran latas para forrar. ¿Ah? Eran latas en B que se usan de forro. Sí. Por lo tanto, toda la gente que recibió esa media agua con ese techo, se llovieron y se les mojó. Lo poco y nada que habían podido recuperar, claro, o salvar, o que le habían regalado. O que obtuvieron mediante donaciones y cosas así. Pero todo se fue, se perdió por los famosos techos y esta media agua tan bien construida que también fueron licitadas por el gobierno. Y que sabemos que había una empresa que tenía una mejor licitación, una mejor calidad de casa, que eran un poquitito más caras, porque no eran carísimas, eran un poquitito más caras. ¿Ah? Pero era más cara que la licitación. Sí, tenía mejor metraje, tenían mejores techos, eran mucho más durables, ¿no? Venían preparadas para pasar un buen invierno, pero no, acá licitamos lo más barato y a conveniencia. Total, no importa gente... total es para los pobres, po. Claro. Total es para los rotos. Y al final, ahí está la ayuda. Ellos están acostumbrados a vivir así. Claro, y ahí está la ayuda entregada, po. Nosotros ayudamos, pues, ¿qué más pueden exigir? Claro. Entonces, esos son los gobiernos que hemos tenido. Que solamente se preocupan ellos de tener buena casa, buena calefacción, buen trago, buenos casinos. La rotería no, pues. Buenas cocinas. Que se la arreglen como puedan. Claro. Me acuerdo de Mafalda, de la amiguita Susanita. ¿Qué pasó ahí? Que ella pues siempre habla de que los rotos comen cosas... Sopa. Claro. Los rotos comen sopa. Sopa. ¿Y ellos qué comen? Entonces, esa es la cuestión. Pues, claro, por eso Susanita quiere casarse con un médico. Claro. Para tener buena posición y tener harto hijito. Qué linda. Sí, porque los pobres también podemos tener harto hijito. Sí, y de hecho casi siempre los tienen. Claro. Claro que sí. Tenemos la obligación de traer harto hijito al mundo. Mano de obra barata. Claro, porque nosotros no podemos ni abortar ni operarnos para no seguir trayendo cabros chicos al mundo. Mano de obra barata. ¿Por qué? Porque tú eres un envase. Uh-huh. Dios dispuso que tu cuerpo fuera el que sostuviera a estos bebés. Claro. Y tienen que salir. ¿Ah? Tú no puedes ser una asesina de guaguas. ¿Ah? Tú tienes que traer niños al mundo. ¿Ah? Tienes que pensar que van a ser la fuerza laboral del país. Van a ser que van a dar el empuje. ¿Ah? Y después, cuando cabro chico se enferma, ya, cuando cabro chico se enferma, ¿dónde va? Al policlínico, po. Súper bueno. ¿Y cuando tiene que estudiar, ¿para dónde los mandáis? A la escuela. Súper buena también, po. Claro. Y cuando salen a trabajar, con el título de cuarto medio, una buena educación, y tienen que postular a la universidad. ¿Ah? No, pues se va a la fábrica, po. Derechamente, po. O se va al campo. Y ahí a donde tiene que agachar la cabeza. Claro. Y si se enferma nuevamente. Ah, bueno, si se puede mejorar, va al policlínico, y si no, se muere, po. Y si la máquina le Total, come un dedo, hay un cuánto, brazo. ¿Cuántos tipos que están afuera esperando esa pega? Claro, po. ¿Cuántas mujeres que están esperando ser temporeras? Ay, soy malagradecido. Ni pega. Entonces, ¿qué pasa? De que, claro, es cosa de reciclar. Nada más, po. Porque el ser humano para ellos, que se golpean el pecho, que van a la iglesia, que se atragantan con hostia, esa gente son los mismos que son capaces de pasar por encima del ser humano y tratarlo como una mercancía más. Es a conveniencia. Cuando claro. les conviene hablar de pobreza, tal. Cuando obvio. No, uy, perdón, el roto. Oye, ¿y la empresa cuando la máquina le come el brazo a uno, de quién es la culpa? Del obrero. Sí, po. Porque la máquina no piensa. Po. No, po. Tú soy el que pensáis, po. Claro. ¿Cómo se te ocurrió meter la mano? Uh-huh. ¿Ah? Pero no podís fallar, no podís echar a perder un cartón de esa empresa, po. No, po. Porque es pérdida. Y te lo van a descontar a ti. Y tú no tenés derechos laborales. Porque los que están, hay un vacío legal. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a ganar. Claro. Y si tú te vas a huelga, el gobierno nos va a amparar y te va a mandar los carabineros y te va a sacar la porquería. Y vamos a tomar a otro, y ese otro se va a quedar con tu trabajo, y tú, chao. Claro, y vas a irte con el currículum cochino, no te vas a recibir en ningún lado. Porque yo voy a hablar por teléfono a todos mis amigos que son empresarios para que no te den pega. Porque estás agitando a la gente. Listas negras claro. que existen. Sí, sí. sí. Y existen en el campo, existen en la costa, en los puertos, existen en la fábrica, existen en las empresas, en todos lados. Así que no voy a tener pega. Claro. Con lo que ¿y sabes qué más te bajo el sueldo? Por alegón. No, ahí ya es más complicado que te baje el sueldo, pero sí te puede echar. Sí, pero igual te puede bajar el sueldo con cualquier resquicio. No. Sí. Yo por lo menos lo vi en cierta empresa, que no puedo decir nombre. ¿Ya? Porque me golpean. Pero sí, pues la gente que se fue a huelga, la empresa decía, ¿sabes qué? Si nos vamos a quiebra, joder. Ah, pues claro, pues. Entonces, claro. Ustedes tienen que ayudar a que sigan con trabajo. Por tanto, por unos meses vamos a dejar el sueldo y vamos a ver cómo va el rodamiento empresarial y todo este tema, y después van a volver a lo mismo que estaba. Claro, por eso es que muchas empresas lo que hacen es trabajar con bonos. Entonces les quitan los bonos, porque los bonos no son legales. O sea, no tienen respaldo legal. Por lo tanto, de repente, quédate sin bono. Perdiste, pues. Quitamos el aguinaldo, quédate sin aguinaldo, y no es legal el aguinaldo, por lo tanto quédate fuera. Nunca recibió aguinaldo. ¿Quién, tú? Yo. Sí, pues. ¿Y quién te va a dar aguinaldo? No soy dueña de casa, pues. Ya, pues, ¿y quién te puede dar el aguinaldo? Yo también trabajo, pues. ¿Ah? Yo también trabajo. Sí, yo no digo que no. Yo pienso de que la dueña de casa debería recibir un sueldo de parte del Estado. Yo voy debería a ser así. ¿Por qué? Porque ella está haciendo un trabajo que va en beneficio al Estado. Porque sus hijos se están formando para en el futuro ser mano de obra para el Estado. Y su esposo está colaborando con su trabajo y además con sus impuestos al Estado. La mujer, al comprar y al estar dentro del mundo comercial, ella está aportando con el ¿cómo se llama? El pago de somos la fuerza laboral de este país. Por lo tanto, son parte de la fuerza laboral y del somos país. La principal. Porque nosotros tenemos que mantener a nuestros maridos contentos, tranquilos, felices, solucionar los problemas del hogar para que bien alimentado, en la cabeza. Claro, así que bien sí. Alimentado, bien tranquilo, en todo sentido. Sí. Entonces, por lo tanto, deberían de tener un sueldo de parte del Estado. Sí, creo lo mismo. Voy a empezar con la campaña. Toda la razón. ¿Y aumentarían los matrimonios? Porque los hombres se casarían para poder tener un ingreso de parte extra de la mujer, pues claro. Porque al final, donde estamos en una sociedad machista, ¿quién va a manejar las plata? ¿La mujer? No, la va a manejar el hombre al final. No, las mujeres, fíjate que estamos manejando, ¿sí?, la plata. Lo que pasa es que no nos alcanza. No, por supuesto que no le alcanza, pero por eso habrían dos sueldos si es que tuviesen un ingreso las mujeres como dueñas de casa. Claro. Se ha hablado, en otros gobiernos se ha comentado de que sería importante, que habría que pensarlo, pero hasta ahora nadie le ha puesto cascabel al gato, porque en este momento lo que sería lo ideal y lo que tendría que haberse es de que la mujer recibiera un sueldo. La mujer dueña de casa. No se puede porque no estamos, todas las mujeres. Estamos en una ¿cómo se llama? Desaceleración. Algo así. El gusto de inventar conceptos nuevos. Pero como es desaceleración de la economía. Claro. Desaceleración de la economía. Ya. Pero no te rías más. A mí me cuestan algunas palabras. Está bien. Yo lo asumo cuando tengo que decir ya está ahí llego. ¿Caricaturista? No. ¿Caricaturista? No. ¿Qué quiere caricatura decir? ¿Qué quiere decir cuando tú quieres? ¿Caricaturesco? Después, cuando a alguien. ¿Caricaturización? ¿Caricaturizar? Ya, caricaturizar, ya. Y a mí no me sale. Ya, pero te acaba de salir. Sí, pues, pero porque la tuve que decir así como pausada. Ah, ya. Es que pasa, porque... Pero cuando la quiero decir así rápida, la leo en mi mente, la veo puesta aquí. De hecho, el país está Descaracturizado. Desacelerándose. Desacelerado. Desaceleración. De hecho, acabo de anunciar el Banco Central que las cifras que vienen son malas. ¿Ah, sí? Están todos llorando. ¿Para quién están malas? Para Saldívar, ¿para quién más va a ser? Pues, para nosotros siempre es mala. Claro, sería lo mismo. Sí, y de hecho que va a aumentar el desempleo y se bajó la tasa de proyección de crecimiento. Lo que ya es señal de que está instalada y que... Ahora, está instalado esto a nivel regional, no es un tema necesariamente particularmente de Chile. Ahora, eso tiene que ver con un tema a nivel ya global. ¿No? O sea, los empresarios no se van a ir de Chile. O sea, no hay nadie... No tienen para dónde irse, po. Es como por decir eso. Que China, ¿por qué está desacelerando a propósito de que está creciendo un 10%, por ejemplo, de tasa de crecimiento, y que obviamente va en bajada, porque no es sostenible eso por el tiempo? Entonces, esto es medio ridículo y es una medida, o es una forma de justificar un montón de medidas y de políticas que a propósito de la desaceleración se empiezan a implementar. No, es que le va a faltar crecimiento, entonces hay que inyectar ciertas cosas. Y ahí hacen su domingo 7 para variar. Sí, claro. Por eso a mí me interesa, porque aunque siempre perdamos nosotros, quizás con qué nos van a hacer perder aún más de lo que ya llevamos perdido. Porque pero ellos no se bajan los sueldos, ellos no. Al contrario, porque donde va a subir la benzina, va a subir todo, van a tener que aumentarse el sueldo ellos. Sí, y nosotros con la subida de benzina, ya los alimentos están caros. Sí, pues. Con la subida nuevamente de la benzina, el petróleo y todo el tema, nuevamente nos van a volver a subir porque el transporte es caro. Claro. Entonces, nuevamente van a subir todo lo que es alimento, la leche, el pan, la parafina, que con estos días fríos es el combustible de nosotros. Y es lamentable, sigue subiendo. El transporte público nuevamente irá a subir, vamos a llegar a noviembre, creo. ¿Ah? ¿Vamos a llegar a cuánto? ¿A la luca a fin de año, sí, así como vamos? Posible. ¿Y si vamos como desacelerados? No, a la luca a fin de año no, pero en poco tiempo, próximo año sí. Claro. ¿Y en la de esa misma cosa? Ya. ¿Eh? Desaceleración. Vamos sí. a joder nuevamente nosotros y en más cantidad de lo que ya llevamos jodido. Sí, bueno. Pues ya estamos jodidos, esa es nuestra realidad. Pero ahí vamos a estar de nuevo luchando. En las calles, puño el alto, pañoleta roja, ¿no? ¿No? ¿Ah? no te rías pero ahí vamos a estar en las calles nuevamente peleando, ¿no? Así con los GC nuevamente con la tele, no es que sale un GC, un generador de caracteres, ¿ya? Abajo de canal 13 dice, se están a reír un poquito, pero estamos en horario de niños, así ya pasamos. Multa a los hogares que no la pongan durante el 18. Se asume que la bandera... Oye, a todo le va a dar un ataque. Agárralo, mira. ¡Oh, dice... qué cómico! ¿Me la podí poner en este hogar? ¿Qué son? ¿Tienes bandera? La ¿Tienes bandera? Tenemos bandera. ¿Sí? Se pone solamente el día 18 en la mañana y se retira el 18 en la noche. Ah, ya. Dice, una ley que tengo, pues, que dejó mi padre y se respeta. Hasta mi hijo la tienen que respetar y siempre se va a respetar. Y poníamos bandera por eso, porque siempre te pasan multa. Sí. Porque si fuera que no pasaran multa y que fuera así como libre, si tú quieres pones, no pongo ni loca bandera. No me interesa rendirle honores a un país que no me siento de aquí. Que estoy ocupando, para mí es un territorio el que ocupo, pero no me da ninguna satisfacción. No me da satisfacción decir que soy chilena. Así que, claro, porque ponerle el 19 sería hacerle honores a la Fuerza Armada. Y ni loca le hago. Por lo mismo, por ejemplo, si mi hijo le toca bailar, porque por obligación tienen que bailar en los colegios, si mi hijo, ya les dije a las profesoras, si lo tiran para un 11 de septiembre, prefiero el 1. Pero mis hijos no bailan. Por respeto, no bailan. No, pero es que una actividad educativa, no. Esa fecha se respeta. Fue una fecha dolorosa para el país. De ahí empezó un periodo terrible. Por lo tanto, debería estar feriado y debería estarse respetando. Así que mi hijo, no bailan el 11 en mi casa. No hay banderas el 19 y así una pila de cuestiones más. No se pisan museos tampoco de militares o cuestiones así. Nada. ¿No? Y se me respeta mi opinión y mi hijo la entiende. Así que no tengo problema en decirlo. Y si fuera que uno fuera obligación poner bandera, no pongo. Desacato, sino que no tengo lucas para pagar la multa, porque si tuviera lucas, te juro que no pondría bandera. Odio esa cuestión que andan todos los autitos para el 18 con su... Ah, sí. Es horrible. Y las ponen el 1 de septiembre y ya andan autos con bandera. Claro. Para mí es horrible. Horrible. Mi familia, lamentablemente, es tan patriota, tan idiota para pensar... ¿Ah? Que andan con la bandera para arriba y para abajo. Yo, como mi padre me enseñó, el día 18 se sube, me saco la cuestioncita, se doble y se guarda. Y la bandera que tenemos es del año del Ñauca, no la pienso cambiar. Hasta que se haga tira. Está este, ni el blanco no es blanco, es amarillo. Por algo será. El rojo quedó como medio rosado. Claro, por algo será. Dice Rula, hay que ponerla por ley. Supongo. Sí, pues si no te hay con multa, por Rula. Así que póngala nomás, po. Entre ponerla y no ponerla, más vale ponerla. Claro. Y a esta altura es medio complicado, así. De hecho, me equivoqué en una cosa, así que la retiro al tiro. Chuta. Ya estamos con la equivocación. Sí, po. Tú caché que uno es... Listo, ahora sí. Ya. Sorry por el... A los que están retuiteando, la cambiamos. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Sí que... Oye, interesante acá. José Buenante, que empieza una campaña. Sí, en democracia. Porque hoy se cumplen 9 años de la desaparición de José Buenante. Yo recomiendo el texto, el libro de Nicolás Binder, me acuerdo que estuvimos con reunión. De hecho, voy a subir esta entrevista que está bastante buena, que hicimos, le agradecemos ahí a la gente de Seibo Ediciones, libro reinteresante, que siempre tiene una temática social, derecho humano y de investigación periodística bastante buena, en la cual entrevistamos a Nicolás Binder, que es chico de periodismo, recién salido de la Universidad de Chile, que hizo un trabajo bastante profundo, él es de Puerto Montt también, respecto al caso de José Buenante, conocido por mucha gente como el primer detenido desaparecido en democracia. Con el silencio durante el gobierno de Ricardo Lagos, con el silencio durante el gobierno de Michelle Bachelet, con el silencio hasta el día de hoy. ¿Que se está pidiendo reabrir el caso, por lo que leí? Pero hasta ahí llegué con la lectura porque después no pude seguir, se me había ido el internet. Ya. Me va a pegar. Ya. Entonces, ¿qué pasó? No, porque no lo terminaste, ¿por qué? Porque se me cayó el internet. Ah. Entonces no pude seguir leyendo, pero sí alcancé anoche a poner que se cumplían 9 años de la desaparición de José Buenante y que aún se sigue buscando y se siguen esperando respuestas. Ahí yo la verdad es que no he estado muy metido en la situación porque lo leí, me acuerdo, después estuve leyendo algo más, pero hay muchas cosas que a mí me quedan así como, por decirlo menos, son extrañas. Se sabe de que este joven venía de una discoteca, creo, saliendo. Lo toman detenido, lo suben a un furgón, y ahí es la última vez que se sabe y lo ven. No lo supo nunca más. Después empezó la investigación. Y los carabineros que estaban involucrados habrían declarado, pero no se sabe el paradero. ¿Por qué si se sabe cuál era el furgón, si se sabe cuáles eran los carabineros que estaban involucrados? ¿Por qué no se pudo saber el final de aquello? Eso es lo que no entiendo. Lo que pasa siempre, porque acá se sabía que el joven se fue subido al furgón policial, fue bajado a un cierto sector, según los Pacos, y de ahí no se supo nunca más. Yo me recuerdo ellos que lo bajaron y se fueron. Y yo me acuerdo que leí eso años atrás, no estoy muy seguro. No, yo me recuerdo que también me recuerdo que leí que cuando se perició el furgón, habían encontrado rastros de sangre, y como que a los días dijeron que no era. Ahora yo no sé qué pasó con esos Pacos. Eso. Si están dados de baja. No. De hecho, hay temas bien extraños. Yo, bueno, insisto, por esta entrevista a Nicolás Binder y también el libro, que lo pude leer. De hecho, aprovecho de mandar un mensaje que me están escuchando durante el viaje. Devuélveme el libro. La nana que se lo dio y no sé dónde, a quién se lo prestó. El tema es que hay varias cosas bastante curiosas respecto al caso de José Buenante. Una de estas es que él es detenido durante la noche en esta, entre comillas, redada porque se agarran con Paco en una de las poblaciones de Puerto Montt. Él, hay gente, testigo, que dice que lo tomaron carabineros. Carabineros dice después que lo soltó, que tuvo, pero que él se fue. De hecho, hay una cosa muy curiosa porque el celular de José Buenante aparece después en el norte del país. Me estaría carrileando si digo que apareció en Iquique en particularmente, pero por esa zona, por así decirlo, estamos hablando de Puerto Montt, sí, el otro extremo. Muy, muy al norte. Muy lejos, de hecho. Porque básicamente todo lo que rodea lo de José Buenante es extraño. De hecho, se puede consignar que la radio patrulla, al ver cuánto había gastado en términos de kilómetros, en cuanto de uso, no coincidía con la ruta que ellos habían dicho que habían hecho. Entonces, se llega a consignar de que efectivamente José Buenante fue detenido, fue subido a esa patrulla. Pero después ya se empiezan a confundir los relatos o se hacen deliberadamente por parte de carabineros. Pero el tema no es ese. En este caso, el tema es la desidia. El tema era que, bueno, era un cabro pobre, tampoco, que vivía en ese momento con la tía. La mamá de él trabajaba de nana puerta adentro, en una zona más de campo, por así decirlo. De hecho, José Buenante había trabajado en una lechería. Estamos hablando de un cabro de 16 años. Y bueno, era pobre, era cabro, no estudiaba, tenía apellido mapuche. y un montón de factores que en definitiva la injusticia que se hace con José Buenante es un montón de factores que se suman, lamentablemente, y un poco lo que también sale en el libro, es como fue muerto por las circunstancias. Por las circunstancias de lo que pasó con los carabineros y la rapatrulla, pero por las circunstancias de su contexto de vida, él estuvo en el centro del Sename, era un cabro bastante tranquilo. Y de un centro que después incluso tiene problemas en términos económicos y hay que entrar a cerrarlo, y que él incluso iba y se sacaba buenas notas, pero como que es abandonado por toda la sociedad. Dejado, el deserta después del colegio, porque la verdad se dedica a trabajar. Pero uno dice, bueno, hasta ahí ya llega, pero ni siquiera investigar. Tanto a la gente que está de fiscal, carabinero, nunca hubo real voluntad, salvo una persona que sale consignada ahí en términos del libro que quiso buscar y que sumarió a carabinero y todo lo demás. Pero siempre estaba ahí. Latente el hecho de la desidia, pero más absoluta, respecto a un cabro de 16 que tampoco es alguien, hijo de alguien tan importante, que pueda presionar a alguien, que pueda ser llamado o que termine destituyendo a alguien por el solo hecho de no haber cumplido con un procedimiento con alguien. 9 años han pasado de eso y ya ha habido total silencio respecto a lo ocurrido con José Buenante en estos últimos 3 años. O sea, perdón, en los últimos 9. 3 gobiernos. Son 9 años ya de la desaparición de José Buenante, que no se sabe dónde está. En Puerto Montt también hay gente, bueno, hay muchos jóvenes desaparecidos y que atribuyen a que son, se suicidan y se tiran del puente, de un puente. Y tampoco nadie investiga, o sea, lo toman como lo más normal. Y tengo recuerdos de hace muchos años atrás que pasa eso, que de repente hubo una ola de desapariciones. ¿No de fue jóvenes? ¿En el CEN eso? También, no, está en Aysén, Puerto Montt y en La Unión, que desaparecen, por ejemplo, fue una oleada que desaparecieron. ¿En Aysén? Sí, pero en Puerto Montt y en La Unión, sí. También fue. ¿Y qué sí. se lanzan de...? En Aysén particularmente se le achacaba, por lo menos las denuncias, y hay gente que después fue amenazada, por ahí conversamos en su momento con algunas personas de allá, que estaba todo vinculado a un tema de tráfico de droga, donde habían metido ahí varias instituciones, gente. Estamos hablando de varias personas, una docena por lo menos. Todas se suicidaban. Claro, sí, esa es la temática así como que ponen. Uy, se suicidaban las personas. Sí, en La Unión igual. La Unión fueron como 6-7 jóvenes, en menos de un año y medio más o menos, que fueron desapareciendo y nunca fueron encontrados los cuerpos, pero las investigaciones arrojaban que se habían lanzado de cierto puente. Entonces era como, ya te empieza a llamar la atención y te empieza a generar, era como el tema de la desaparición de las cabras que desaparecían en el norte. Ah, sí. Ah, no, es que se fueran a prostituir para pa Perú, a Bolivia y todo el tema. Claro. Y resulta que cuando no las quisieron escuchar y aparecieron, empezaban a aparecer los primeros cuerpos y todo el tema, ahí como que, chuta, aquí había algo, Acá lamentablemente no se sabe nada. Pero los chanos del norte... Fue de que, claro, aparecieron los cuerpos, empezaron a investigar y todo lo más, y hubo una persona que fue involucrada en los asesinatos, y fue una cosa muy, muy, porque aquí se dan muchas cosas raras. Sucede que era imposible que una persona sola pudiera trasladar unas tremendas piedras que puso sobre los cuerpos. Claro. Entonces tenía que haber habido más de una persona. Trasladaron los cuerpos de un lugar a otro. Una sola persona, no. Y quedó, no, él es el culpable, ya es el culpable. Y esto viene repitiéndose, son lecciones tomadas del tiempo de la dictadura, donde sí se hacían ese tipo de cosas, asesinatos, fuera de todos los asesinatos que todos sabemos, pero también hubo como el chico Anfruns, que tú sabes los patrones que se utilizaron. Claro, fue los mismos patrones que se usaron y tomaron a un cabro, ya él es el culpable, ya pum, listo, y se acabó el problema. Son los mismos patrones que se usaron y se están usando en esta pseudodemocracia. Y eso lo estamos viendo constantemente en un montón de situaciones que se nos van poniendo una... Y después, con los años, se dan cuenta de que, bueno, sí, no era tan así. Claro, pues. Ahora que han pasado 9 años, 9 años, una madre que no sabe nada, nada, porque por último tú decís, ¿sabes qué? Ya, mi hijo está muerto porque tengo el cuerpo, voy a llorarlo a una tumba, a un pedazo de tierra o algo, y sé lo que pasó con él. Acá no hay nada. Sí, no hay nada, estamos hablando nuevamente. Y no solo la madre, yo creo que la tía también debe estar muy, muy afectada porque ella vivía con él. Y también la gente que lo rodeaba, que lo porque, claro, era un chico que estaba bastante solo, pero no absolutamente solo, es imposible. Tenía gente que estaba alrededor de él y que, claro, deben estar, por un lado, preocupados porque, bueno, les puede pasar a ellos, pero además... Era alguien al que conocían y que, pucha, ¿dónde está? La vecina, están todos, todos claro. con la misma y preguntándose todos los días. Y ese es un tema. Y que acá no se aclarezca y que más encima los pacos sigan... como que sin nada. Como que sin nada. Con la impunidad absoluta. Y hay pacos que son... Me recuerdo cierta oportunidad que estuve bajo... Tras las rejas, se dice. Claro, después pasaban los pacos en el furgón y tocaban la bocina como forma de amedrentamiento fuera de mi casa. Y tocaban la sirena, 12, 1 de la mañana. Fue más o menos como un mes. Entonces, estos tipos siguen trabajando. Fueron trasladados, no fueron trasladados. Quizá cuánta gente la han tenido amedrentada con el tema. A mí me interesaría que el caso se reabriera para saber en realidad qué fue lo que pasó. Claro, o sea, todos queremos saber qué pasó con este chico, dónde está su resto, qué pasó. ¿Qué hacía el celular en el norte? Sí. ¿Cómo llegó allá? ¿Quién lo llevó? ¿Con qué fin? Claro, ¿para qué? ¿Cuál era la idea? Claro, ¿cómo llegó allá? Como para decir, ah, no, es que él, nosotros lo dejamos libre y él se fue y donde tenía, a lo mejor tenía miedo, se fue para el norte. Y eso lo vemos hoy en día. Aún siguen existiendo y hay relatos de cabros que son tomados detenidos y que son ido a bajar a no sé, po, a algún parque o alguna plaza lejano al sector donde fueron detenidos y que son las mismas formas que usaban en dictadura. Po. ¿Sí? Los cabros los tomaban presos, les sacaban la porquería, los apaleaban y los dejaban botar. Y los iban a tirar a cualquier lado. A cualquier lado, sí, y ahí quedaban. Po. Claro. ¿Cuántos cabros de acá en la villa pasaron por eso? Yo tengo recuerdo a mis vecinos, o sea, una vez los pescaron, los apalearon tanto, estaba metido mi primo y un hermano también, y los fueron a botar por allá por Quilicura, y aparecieron al otro día como a las 3 de la tarde que llegaron y estuvieron en cama más de 2 semanas, moreteados completos. Y eso fue en dictadura. En dictadura, y pero... aún se sigue en estos tiempos, estamos hablando que estamos en esta famosa pseudo-democracia, se sigue pasando por lo mismo. Siguen existiendo las mismas prácticas. Vemos en la detención en los cabros como los ahorcan, los ahogan, los azotan. Ayer veíamos a un cabro, delincuente o no, la única forma de reducirlo que encontró el Paco, que se venía dejando una moto, fue pegarle un cascazo en la cabeza. Lo tiró lejos, lo dejó tirado en el suelo. Vemos a los jóvenes de Maipú, que porque estaban bailando, estaban por un poco de copa, uno de ellos casi lo mataron, lo ahogaron, después le azotaron la cabeza en el suelo. Y son prácticas aprendidas y reiteradas, y que yo creo que estos pacos nuevos las siguen aprendiendo de quién, de sus mayores, claro, que las siguen utilizando. ¿Y quién dice o hace algo de estos famosos legisladores que tenemos? ¿O estos jueces que tenemos? Son medidas de represión y de tortura, siguen habiendo acá en Chile. Medidas de represión y de tortura en los tiempos que estamos viviendo, cuando se dice que estamos en esta democracia, en esta transición y que todo iba a cambiar. Y todo se justifica. ¿Es así? Sí, pues. El problema de estos jóvenes de allá de Maipú, después aparecieron como que ellos eran los que habían provocado toda la situación y por lo tanto eran los culpables. De, claro, de porque ellos, según Carabinero, que salió hablando en la televisión y decía de que ellos habían golpeado primero a los carabineros y lo habían pegado unas patadas y eso no aparecía en el video. Como que uno... ellos tienen y que video. Por eso se había tenido que defender. Ellos tienen video. No, dicen ellos... que no tienen video de eso. Me resulta muy extraño que no tengan video cuando resulta que procedimiento que hacen siempre hay uno que está filmando. Chipo. Y eso es reiterado, lo vemos siempre. Siempre en la calle, cuando llegan en patrulla, siempre hay uno que está filmando. pues justamente ahora se les pasó. Yo no sé si es protocolo o no de los pacos estar filmando. Yo me imagino que sí, porque sí. Se andan todos con cámara. Cámara en el casco, cámara en el pecho y la cámara en las manos. Los de las motos siempre andan con la cámara en el pecho y en el casco anda con uno de los motoristas. ¿Ah? Los pacos estos de calle siempre hay uno que anda con una cámara o en el pecho o en las manos. ¿Ah? En cualquier procedimiento lo hemos visto así. Entonces ahora me resulta raro que digan que no hay... O sea, no dijeron que no tenía, sino claro. Que solamente dijeron de que en el video no aparecían las patas que le habían pegado ellos a los carabineros. Claro. Y que por eso carabineros había tenido que actuar de esa forma. Entonces, pero casi lo mató, po. A conveniencia, po. Claro, po. Entonces, ese tipo de situaciones se ven continuamente. Y las vemos todos los días. Si nosotros podemos revisar internet o algunos portales de noticias, vamos encontrando con esto y es todos los días en diferentes puntos del país. Entonces ya, confiar en esta institución, pueden decir que es repetitivo y todo el tema, pero con todo lo que ves día a día, yo creo que son los demás desconfianza. O sea, yo a mi hija así que veía un paco ni te acerqué, de verdad. Porque tú ya no puedes confiar en ellos, ya no es la protección que se supone claro. Que ellos deberían brindar, no lo son. Y que brindaban antiguamente. Claro, así que no. Ojalá haya noticias de José Buenante, por último, esclarecer qué es lo que pasó. Sí, ¿dónde está? Claro, y que los culpables paguen, cómo tienen que pagar. Porque ellos fueron los últimos que los vieron. Claro. Ese furgón se perdió en realidad, fue así o no fue así. Lo habrán lavado, quizás cómo manipularon, y lo vemos en diferentes, más para el sur, estos pueblos, bueno, el sur, el norte, todos estos sectores rurales, vemos que pucha, hay historias truculentas y que siempre están metidos los pacos, o lavando pruebas o cualquier cosa. Entonces ya está bueno ya que haya un cambio en cuanto a que la sociedad empiece a denunciar estos hechos. Empieza a denunciarlos sin miedo. Porque contra más miedo tengamos, más se van a aprovechar de nosotros. El miedo hace que nosotros agachemos nuestro moño y que nos sigan pisoteando. Una y otra vez. Eso. Así es. ¿Qué más tenemos? No, si ya, hoy día me sacan de quicio, de verdad. ¿Por qué? Y pregunta por qué. Menos mal no escucha. Oye, mira, se va a atragantar, más encima lo voy a mandar a la posta. Ya. ¿Está bien? ¿De quién? Que cuando empieza así como con espasmo a reírse, yo me imagino que al momento le da un patatún, tenemos que ir corriendo a Carlos. Ya. Sí, pero tú el otro día me dijiste que lo tocara y después terminó llorando que lo había mechoneado. Pero que le pegaste. Sí, me pegó. Le pegaste un manotazo para allá. Sí. No, le dije, oye, velo, pipe. Contrólalo, pero no que le pegara. Y, pues, ¿viste cómo quedó mal? Sí, pues, me pegó un pipe. Sí. República de Francia, a propósito de el colegio que está acá, más o menos ya una cuadra, porque si uno va por acá, ¿dónde? Atrás tuyo. No, pues, hacia allá. Está ahí tú puesta mal. Sí, en la Punta de Diamante. Ya, bueno. Te digo, Palena... No empecé. Lo que anda, hermano. Y me dice, a su espalda. Y el colegio está al otro lado. Y está acá cerca. Ay, a una cuadra y algo, si uno se va conejeando por dentro. Eso está con la Punta de Diamante, más o menos en Palena con Infante Cerda. Esta calle es Leitec, o pasaje a esta altura, 5850, donde está ubicado la República de Francia, que está tomado desde el jueves en la mañana. Por los apoderados que quieren a su director interino, que era el profesor de educación física, que era el jefe de UTP, que lleva más de 20 años, y quien hasta el momento oficia como director interino del colegio. Pero resulta que se abrió el concurso, esto ocurrió en abril, concursos para directores. Y hay todo un protocolo ahora que se llama Directores para Chile, que está por alta dirección pública. Ya está ahí todo bien, postuló. Pero no quedó en la quina. Y no se sabe bien por qué. Porque dentro de la quina, el que tiene la potestad para elegir y decidir quién va a ser director o directora de un establecimiento municipal, el alcalde de turno, que pasa a ser a su vez el presidente de la Corporación de Educación, como ocurre en todas las comunas, con los colegios y liceos municipalizados. Este es un colegio de educación básica, el D258. Esto en abril. En mayo, los vecinos mandan una carta al alcalde. Y pidiendo precisamente que tome en consideración precisamente a este director que ellos quieren por la buena relación que tiene con la comunidad, porque ha mejorado la educación a juicio de los apoderados en términos de ciencias académicas, subieron en CIMSE, todo eso en el año que lleva él de director, él ya 22 años ya trabajando en ese colegio. Y resulta que ni siquiera quedó entre los 5. Tampoco es que estén tanto postulando al cargo director, ¿no? Y eso ha llamado la atención. Por tanto, el lunes antepasado ya, estamos a miércoles hoy día, fueron a hablar con el alcalde. Y le dijo que iba a ver, iba a revisar la situación y todo lo demás. Bueno, nosotros nos comunicamos con el DEM. Hablamos ahí con Julio, te digo el tiro, si no me equivoco, acá porque tengo anotado, Juan Muñoz, de la Dirección de Educación Municipal, acá de Estación Central. Y según lo que plantea él, el director interino no habría pasado una de las fases en las que consiste en una entrevista psicolaboral, que tiene que ver con temas psicológicos, comportamiento, más toda la documentación. Ellos no saben bien, y una reunión con el alcalde, que se me olvida eso. Ellos, según nos señaló Juan Muñoz, ellos no sabían decir en qué falló, pero falló. Hay una cosa de la cual salió mal. No saben si la entrevista psicolaboral, si la entrevista con el alcalde, si no presentó toda la documentación respectiva dentro de estos protocolos, porque lo que hace la alta dirección pública es revisar toda la documentación, está todo en orden y nada más. Ellos no se meten en nada más, porque eso tiene que ver con una decisión del alcalde. Se manda ya como para ver. Y aparte hay una consultora que revisa este proceso. Que tampoco supieron decir el nombre, pero que existe. El tema es que los apoderados están exigiendo que se quede el mismo director. Por una razón sumamente sencilla. Ha mejorado la educación. Ellos ven más calidad. Lo conocen. El director conoce a los niños y niñas por su nombre. Cuando faltan, los va a buscar. O va a saber llamar para saber qué pasó, por qué no llegaron a clase. Y aparte que tiene una muy buena relación con los clubes del sector, el caso del Apóstol Santiago, que está ahí en la Punta Diamante también, el caso de los grupos de Boy Scout, grupo evangélico, vecinos, junta de vecinos, etcétera, etcétera. Por tanto, los vecinos han decidido tomarse el liceo, o este colegio, perdón, de educación básica, el D258, República de Francia, indefinidamente. De hecho, hasta el momento no hay clase, hasta el momento no se entregan Junaep, ellos están cocinando adentro, pernoctan ahí también en el colegio, pero dicen que no se van a ir de ahí y que no van a entregar el colegio hasta que vuelva y se le quite el veto, por lo menos lo que señala, porque aquí, de hecho lo dice la gente, hay una especie de manos negras respecto a este director que se llama Maximiliano Morgado. Hasta el momento la municipalidad dice que no puede nada que hacer porque si ellos no pasó, no pasó dentro de esta quina. Pero los apoderados dicen que no, como el que decide en última instancia es el alcalde, a él le compete dirimir. Y aquí viene una discusión re interesante, está en una nota en radioviafrancia.cl respecto a quién es más importante en términos de educar. ¿El cartón? ¿Es más importante el currículum que puede traer alguien? De hecho, los vecinos señalan de que no tienen nada en contra de alguien que no conocen de partida. No tienen nada en contra de los otros que están postulando. U otras. De partida no lo conocen y no hay nada contra ellos. Pero lo que están diciendo es que una cosa re importante. Primero, se escucha a la comunidad y se toma el parecer de la comunidad. Tanto la comunidad educativa como la comunidad del entorno. Porque según ellos también señalan que eso es sumamente importante al momento de educar. Y sobre todo niños chicos. Estamos hablando de una escuela, de un colegio básico. Hasta el momento el concurso está en proceso. pero no ha habido resolución. La mayoría de los colegios de la comunidad terminaron. De hecho, algunos asumieron este lunes como directores de los respectivos establecimientos, que se cambiaron los directores o directoras. Pero en el caso de este, y nosotros chequeamos esto en la web de Alta Dirección Pública, está en proceso. Así como que están, veremos, están ascuas. No hay decisión, no hay alguien que ya ganó alguien y ahora va a asumir este. Por tanto, sigue pasando el tiempo, desde el jueves, ya este van a cumplir una semana mañana. Sí. Se genera desgaste y los chicos están perdiendo clase. Pero ellos están dispuestos a hacer eso precisamente con tal de seguir manteniendo este proyecto educativo que estaban haciendo en conjunto con este director interino. Yo ayer hablé con la señora Maribel. Maribel Vázquez. Sí, ella me llamó ayer y me contaba que hablaron con el alcalde. No sé si directamente con él, pero la respuesta del alcalde fue que por ley él decide. Y él no está por sobre la ley. Por lo tanto, él va a decidir y don Maximiliano nos sigue. Ahora yo conversaba con ella, fui al colegio, estuve con ella estos días de lluvia. Ellas tienen esta toma, más o menos 30 apoderados pernoctan en la noche y van rotando. También para que no haya un desgaste. Uh-huh. La toma es indefinida. Ellas no piensan dejar la toma porque encuentran que el colegio, de ser uno de los peores colegios, bueno, el llamado La Ratonera acá en la comuna, donde no había preocupación por los cabros chicos, donde los niños era un colegio usado como guardería más que nada y todo eso, ven que con este director interino que lleva casi el año tomando la rienda de este colegio, suben al tercer lugar del ranking de excelencia académica en un año. Los profesores son abiertos a la comunidad, trabajan con los niños, tienen talleres de pintura, talleres que nunca existieron, que ellos no tenían. Se abren el colegio el fin de semana, se abre para las escuelas de fútbol, que puedan usar las canchas de chá que tienen, que no están de muy buena calidad, pero sí tiene techo, por ejemplo, para este tiempo, que es re malo. Están trabajando grupos scout, cosa que acá no habían, dentro de la población, trabajando al final de la población, casi al frente del botadero, que por lo mismo es un colegio estigmatizado, con una gran carga de estigmatización, una carga de pobreza, ¿ah? Pero están los cabros chicos ahí, pues están saliendo adelante. Entonces me decían, más que el director, era como un papá más, un amigo más, un hermano más, un profesor que empezó como que llegó con su título profesor de educación física, se desempeñó súper bien, sabía el nombre de todos sus cabros chicos, ese cabro chico después pasó a jefe UTP. Jefe UTP empezó a trabajar bien, qué parte, cómo fomentar la lectura, cómo fomentar la matemática en los cabros, cómo empezar a desarrollar las habilidades y que los cabros no se perdieran. Y para ella era súper importante porque ella estaba con la seguridad que se iban a trabajar y su hijo quedaban en buenas manos. Que pues ya se podían llegar a preocupar tranquilamente de las tareas y que los cabros no les costaba tanto aprender porque venían con una dinámica o con un proceso de aprendizaje diferente a lo que tenían antes. Estamos hablando de un colegio que tiene más de 40 y tantos años dentro de la comuna. ¿Ah? Que, 44. Claro. Cuando asumió este caballero Maximiliano Morgado, asumió como director interino mientras elegía otro, el colegio subió su excelencia académica, que sabemos que muchos estamos en contra del CINCE y todo, pero en estos colegios acá de población es re importante. ¿Ah? Porque tú, ¿cómo encuentras los colegios acá? Son guarderías y lo hemos dicho mil veces. Acá tú ves la precariedad. Esa tiene máquinas de ejercicio que puso la municipalidad. Sí, pero están al aire libre. ¿Qué pasa cuando llueve? El patio es de tierra. Hay pasillos que tienen que pasar los cabros chicos corriendo porque se mojan, porque no tienen techo. ¿Ah? Salas que llevan años. El techo no se cambia hace 44 años porque el techo con que se construyó. Entonces, nos llegan los recursos. Y ella nos decía, y nosotros hemos hecho un trabajo como centro de padres y de alumnos, junto con el director. El director es el que hace bingo y se queda hasta 3, 4 de la mañana, hasta cuando se va la última persona, y si hay que lavar losa, está lavando losa. Por ayudar a los cabros del sector. Entonces, ven que es una persona comprometida con la educación y con el desarrollo psicológico de los cabros, que quiere que los cabros salgan, que los cabros tengan oportunidades, que no se queden donde están. ¿Ah? Entonces, claro, las señoras son agradecidas, los apoderados, tanto los apoderados, esposo y esposa en este caso, como familia son agradecidos y van a apoyar. Y dijeron, llegamos hasta las últimas consecuencias, acá no entra nadie y no tienen nada. Vino un director, posiblemente le habían dicho, ellas hablan todo por los bajos porque el alcalde no las quería, no las había recibido hasta antes de ayer, más o menos teníamos claro eso, que no las iba a recibir y no tenían respuesta. Entonces llevan todo así como... lo que me dijeron en la municipalidad, una persona que no quiere que sepa que me dijo, era que el alcalde no quería que viniera una persona de Santiago Centro. Nosotros no tenemos nada, me decían, contra el director que llegue, pero nosotros nos vamos a cambiar algo que es bueno por algo que no sabemos cómo va a ser. Si fuera malo, nosotros no tendríamos problema. Si se fuera jubilado este director, no tendríamos problema. Pero un director joven y que debería tener un puntaje para entrar en esa quina por haber cumplido el rol de jefe UTP y de director. Entonces, tengo claro que las chiquillas allá están en la toma, no las van a abandonar. Vamos a tener que estar ojo con eso. Nosotros no sabemos cómo, porque como es un colegio periférico, pequeño, que está al frente del botadero, los medios de prensa grandes no van a llegar acá. Entonces, el alcalde también debe estar pensando que a quién le va a molestar. Que los vecinos se van a aburrir. Lamentablemente, quizá. Favorablemente, los vecinos de alrededor de este colegio apoyan la toma. Clubes deportivos se están sumando a la toma. Posiblemente las juntas de vecinos también se van a sumar y van a apoyar. Y no es que un colegio que atienda a 50 niños. Atiende niños de diferentes sectores, casi de 4 poblaciones diferentes, donde se les da alimentación. Las señoras no han tocado las salas de clase, no han querido entrar. No tienen por qué meterse, están solamente en el comedor. El hall, que está techado y que se ve hermoso y todo, es gracias al trabajo de los bingos que han hecho ellas, junto con el director. Entonces, nosotros estábamos conversando, me decían, acá se ve la verdadera vocación de educar y de enseñar. No estos profes que llegan, estos directores o cualquier persona que llega a hablar de educación y que hace lo que tiene que hacer y no le importa si entrega o no entrega contenido. Acá hay una persona que participa activamente con la población escolar, con los apoderados y con la población en general. Entonces lo van a defender hasta las últimas consecuencias. Yo creo que es hermoso. De verdad que es hermoso. Cuando hay una persona comprometida y que su gente la defienda así, es por algo. Eso fue lo que fui estos días, que de ir nuevamente y nos vamos a estar comunicando con ella casi todos los días para saber en qué van las cosas. Ojo, que también están pidiendo alimentación en la feria y están pidiendo firmas para que los apoyen. Qué bien. Así. Ya estamos, de hecho, un poco pasado en términos de hora. Nada, pues bastante esquizo el programa, como todos los días miércoles. ¿Qué miras así? Porque no es esquizo. Es inestable nomás. Y bipolar también. Él tiene la culpa. Ah, yo voy a tener la culpa. Sí, te apoyo, él tiene la culpa. Bueno, tengo la culpa. ¿Y cuál es el problema? Y es choro, man. Sí, pues. Sí. A ver si te llega el brazo hasta desaceleración. Allá. Desaceleración. A ver, dilo. Voy a hacer una cuña con esa frase, ¿con cuál? Alfonso. Desaceleración. ¿Desaceleración? ¡Ay! Casi se ahogó. ¿Desaceleración? No. Lo logró. Lo obvio, pues. Cosas que ocurren en este programa. Yo voy a estudiar todo es lograble. Todo lo grande. Iba a ir como avión. Claro. Iba a ir como avión. Pero es bonito hacer palabras nuevas, hay que renovarse. Están siempre pegados lo mismo. Sí. Más chiletear. Claro. Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo puede hacer uno? Me parece. Me parece. Estamos todos de acuerdo, ¿eh? Todos. Para que veamos que somos uno. Claro. Sí. Los micrófonos para que se despidan. Ya, pues, oye, chao, y los que no están, que vuelvan, por los extraños. Ya. Como que si fueran tantos los que no están. No importa, pero igual los extraños. Andan harto afuera y los extraños a todos. Sí. Y hoy día, recuerden, repetición a las 10 de la noche, las hijas de Afrodita. 10 y media. 3 de la tarde, atención de abogado en las Estepas 8:45, hasta las 4 y media. Villa Francia, ¿para qué? En Villa Francia, y marcha. No me acuerdo, el domingo, eso. ¿El domingo? Sí. ¿El 4 no hay marcha? Ah, sí, pero... Es de la CUS. Es de la CUS. Está viendo una declaración de la CUT de Valdivia, que no se sumaba a la marcha. Sí, pero yo he leído que van algunas organizaciones como a la contramarcha. Eso también escuché yo, que había una contramarcha. No lo sé. Vamos a estar pendiente mañana revisando aquello. Sí. Porque mañana. Mañana 4. Es la marcha de la CUT. Claro. Que un poco rara, porque es decir, para que el gobierno acelere, para decir que estamos presentes, hacer igual presión, pero están para que de una u otra manera manden al Congreso el proyecto que hicieron conjunto. Que está escuchando en la mañana Bárbara Figueroa, por eso lo mencionó. Que estaba diciendo eso. Claro, era como un poco raro, porque dicen, no, porque nosotros somos autónomos, entonces tenemos que demostrar y con el tema de los trabajadores y todo el tema, pero independientemente de que con este gobierno hemos alcanzado el acuerdo y esperamos que esto llegue realmente al Congreso, como nosotros pedimos y todo lo demás. Fue algo así como, mañana marchamos y pido que me acompañen a marchar para que se apuren en lo que yo acordé con el gobierno. Y porque no una estoy cosa sola parecida, y quiero que me acompañe para que vean de que no estoy sola. Claro, ¿será eso? Y claro, ¿qué tiene que ver con eso? Que los trabajadores demuestren igual en la calle, independientemente que se lleguen a acuerdo y todo lo demás, y se tenga buena onda con este gobierno. Hay que estar igual pendiente para presionar a este gobierno que no se vaya a perder el rumbo. Si lo escuchamos en la reforma educacional también. Sí. Que dicho sea paso, no han presentado la indicación, vamos a tener que esperar el 9 para saber realmente de qué trata la reforma educacional, y después viene las fiestas patrias. Mira tú qué conveniente. El día 9 por cualquier razón no alcanzó a ser, así que va a ser mejor el 18 cuando estén todos festejando. Y uy, ¡gol! Qué malote, Rodrigo Castro. A ver, ¿qué dice? ¿Puso? La CUT hace rato está podrida, a funarle la marcha mañana. ¿Viste? Ey, qué malote, sí. Vamos a ver si va, po. Yo voy a ir a pasar lista. Anda con un cartel ahí, representando a la fuerza, porque nosotros vamos a estar en programa mañana. ¿Yo puedo ir yo a sacar fotos para quién fue y quién no fue? No sé. No sé si es buena idea. No sé si es buena idea que vaya. ¿Yo? Pero si yo me porto bien. Ya, chicos. Que se despida él. Pues ya se despidió. Yo no me he despedido. Sí, dijiste no. Adiós. No dije. Y una cosa como Alberto Brito. Dijo gracias a Dios. Esa aserción. No. Así. No. Una cosa. Hasta luego, hasta mañana. Y nos encontramos el día jueves con Joaquín acá en Radio Villa Francia 107.5 de la frecuencia modulada. Hasta luego. ¿Y por qué habla así? Porque quiero. Como hasta. Como raro. Problema. Hay mucho problema. Los días miércoles son así. Mira, la gente que escuchó quizás por primera vez este programa no siempre es así, tranquilo. ¿Qué estás mirando, Leo? Que están sacando plata de la tierra, dice un asalto guardia, no sé. Increíble. El nivel de dispersión es peor que el de la gata que está afuera. Que era plata que había enterrada. A lo mejor eran los 100 mil millones. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Listo. Ya, quedaron muteados. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 en punto en el matinal de Radio Villa Francia. Mañana vamos a estar con Joaquín, revisando un poco. Y vamos a estar revisando también un poco el panorama internacional. Está pasando en Ucrania. Hubo un acuerdo entre Poroshenko con Vladimir Putin de Rusia, Ucrania, Rusia. Vamos a meternos un poco qué es lo que está ocurriendo en Ucrania, qué es lo que está ocurriendo en Afganistán, que murió un general asesinado por un soldado afgano, general estadounidense. No, está bien movido el mundo. Y bueno, ¿dónde está Estados Unidos? Está la caga. No han dejado. En Irak está más o menos jodido. En Libia, que hay una guerra civil pero tremenda. En Afganistán, que ya lo mencioné, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un pequeño paneo internacional al estilo del matinal de Radio Villa Francia, tratando de contextualizar y explicando de qué trata. Así que recuerden, esto se retransmite a las 6 de la tarde a través de el Radio Villa Francia. ¿Y qué más me queda decir? Hay una actividad el viernes, bueno, que ayer vinieron unos vecinos también que están juntando plata para sus equipos que ellos tienen. Es por aquí atrás, así que voy a buscar. Mañana vamos a tener todos los datos precisos. Y también, que se me olvidaba, también me dijeron que lo dijera, el Sename de Tiltil y empezaba movilizaciones. que lo mandaron aquí unos vecinos de por acá, y que también están la educación libre y gratuita a propósito de reforzamiento de matemática, historia y lenguaje e inglés acá en la Lili Guapi, en Nuestra Señora de la Asunción. Estos son los días martes, estos son los días sábados también y miércoles. Ahí para que pregunten también a Lili Guapi. Mañana les doy todos los datos, porque el martes va lenguaje, por ejemplo, a séptimo y octavo básico y primero medio, de las 7 de la tarde hasta las 8, de segundo y tercero medio desde las 8 hasta las 9 y media de la noche. Matemáticas martes de 6 de la tarde a 7 y media, debe ser al revés, pero... y el sábado desde las 6 de la tarde hasta las 7 y tanto hay inglés, y más tarde a las 8 empieza historia. Así que martes y... miércoles sábado, ahí pueden preguntar en la Lili Guapi. Y yo, mientras acá estoy buscando la parte ya final de este programa, la cuña que se me había perdido, pero ahí está. Nosotros nos recordamos mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. En el porvenir son la verdad. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.